que hacer. Confirma que está funcionando. Espérate, que voy Espérate a un ver. momento, no parles, no hables mientras No estamos. parléis, no parléis. ¡Ah! Quería jugarlo todo en tres idiomas a la vez. Es que, bueno, son los privilegios de hablar catalán, ¿no? Yo creo que Coño, va. estamos en directo, ¿eh? ¿Vais empatando? Sí, ha marcado Messi. Se vaya. No veo nada. Salva, a Mote, confirma que vamos, va. No puedo. No puedes tampoco. Sí, sí, No. sí. Nos dicen que ya estamos en directo, ¿eh? No veo Ah, ya nada. estamos. Sí. Confirma. Salva. Hay 9 personas ahora mismo. Ah, sí, coño, aquí estamos, es verdad. Las nueve Vale. mejores, hostias. Las nueve mejores. 13. 13 mejores. 18. Vamos subiendo, ¿eh? Diecio Las mejores 18. Voy a lanzar un tuit, ¿vale? Yo no escucho nada, ¿eh? En lo que es el directo en sí. Sí, yo sí que lo he escuchado. Salva, yo no escucho nada, ¿eh? En el directo en Que sí. sí. Vale. A ver, ¿te escuchas algo en el directo en sí? No, yo no escuché. Te lo digo en serio. Y no me extrañaría que un mes después. La gente dice que se nos escucha. Se escucha, pero no se os ve. Se Bonanit más escucha, pero. París, se oye. Y ahora, ¡Flash! Ya estamos aquí. Aquí tenéis, señoras y señores. ¡Ojo! Aquí tenéis, señoras y señores, pues al traidor, al bipolar y al que se casa por dinero. Le ponéis a cada uno el mote que queráis. No, El no el mote, ¿sabes? El mote, mote, ¿eh? el mote. ¿Cómo estamos, gente? A ver, vamos Bueno, a. no, hombre. ante todo empezar a excusarnos, Sí, Empezar empiezo por a esto. Yo no pienso pedir disculpas. 27 de enero, ¿eh? 27 de enero. 27 de enero, ha pasado 1 mes y medio desde la última taberna y yo voy a hacer una cronología de por qué no ha habido taberna hasta ahora, ¿vale? Venga, te escucho Yo, atentamente. A ver si así lo sé yo también. vale. Me hace ilusión. La última taberna, yo me fui de vacaciones, yo creo que merecidas, año de récord Bueno, de audiencia en Meristation. tendría que preguntarle a Fran si me decidas. Pero bueno, sí, sigamos. Y Pero si está muerto, muerta, a ver, ¿y qué hablas? sí, es verdad. Y bueno, pues cuando volví la última semana, pues teníamos bastante trabajo, la verdad. Y no pudimos hacer la última semana la taberna que nos hubiera gustado, ¿vale? No pudimos, No vale. pudimos. Plural de modestia. No pudimos, exacto, no pudimos. Y entonces, gol del Barça, vamos, joder, Frenkie de Jong. Bueno, perdón, lo que decía. Y entonces, la primera semana de enero, estaban los Reyes Magos y si ya estaba Melchor, Gaspar y Baltasar, pues no teníamos que estar nosotros tres, ¿vale? Claro. Luego la siguiente, Albert no podía, ¿vale? Porque tuvo una intervención o no sé qué le pasó y no podía. Ah, no, No coño, po que me pinté el brazo. sí, exacto. Sí, Me pinté es. el brazo entero y tenía que estar sin camiseta porque me salían crosas y. Estaba ¿Sabes? estado sin camiseta, joder. Estaba Sí, así estaba. como el meme ese del penalti que hizo Ramos, no lo pitaron y dijeron posición natural. Pues Albert estuvo así. Además, de verdad, estuve una Sí, semana ha así que sido no una podía. semana, ¿vale? Y cuando ya parecía que podíamos hacerlo, hay que decir que Mote siempre ha estado disponible. Siempre. Gracias. Siempre, Gracias. siempre, ¿vale? Siempre. Siempre. Intachable. Y Disponibilidad tachable. total. ¿Vale? Cuando ya parecía que podía, pues me pilló el bicho, como diría Miguel Bosé. Y nada, he estado unos días encerrado, aislado de la familia y de todo. He estado bien, no me ha afectado demasiado. Pero no habías dicho que habías tenido vacaciones. He estado trabajando. Y nada, Ah, bueno, pero has estado aislado. Bueno, sí, has he estado estado aislado. aislado. Exacto. Y Bueno, ahora sí. pues ya estoy aquí en mi pequeño templo con la Famitsu de 2017, ¿eh? Ahí la tenéis, portada increíble, única, exclusiva. Encontrar esto ahora es casi imposible, pero si buscas bien lo puedes encontrar. Ahí la tenéis la revista, como lo veis, ¿eh? Ojo la portada, mira. La gente que nos está ¿Cómo? mirando, que sepáis que esto yo ya lo he sufrido, ¿eh? Ahora ¿Cómo estoy Zelda, sufriendo por partida doble. cómo Link de NES le entrega la espada, le entrega la herencia a Link de Breath of the Wild, ¿vale? Y esta revista, pues es historia y justamente la tenía aquí y ha salido en el stream. Y bueno, ya está, ya está. Y así ha sido la historia, ya estamos aquí. ¿Te acuerdas cuando dije en el chat de Meristation que dije, esa Famitsu va a estar al lado del ordenador para la próxima taberna? ¿Te acuerdas? Lo puse tal cual en el chat del Perdonad, chat, digo. perdonad, es que yo la Xbox Series X la tengo en el comedor, pero hoy la he puesto aquí para que se aguante la revista. ¿Vale? Para algo tiene que servir esta consola, este posavasos. Tú has pasado el COVID, ¿no? Sí. A ver, espera, haz así con los dientes, ¿eh? A ver. ¿Están todos? Están todos, están todos, están todos. Mira, a mí me tiene totalmente, pero comida la moral, la movida del COVID, de que la sexta, cuando ya no tienen nada que contar, los últimos 10 minutos antes de que entre Pedre, se ponen a contar efectos secundarios para cagar a la puta población. Y van metiendo alguna puya, y van metiendo alguna puya a Ayuso. Exacto. Y una tram. Siempre hay una tram, en plan, mira, tram han dado hoy, mirad cómo anda. Son formas para andar, bueno, en fin. Y hubo un día que salió una persona que se habían caído todos los dientes. Mira, a mí eso, ¿sabes? Que yo me he flasheado. ¿Sabes? Que yo como al conejo cuando haces luces en la carretera que se queda. Tía. Tía, Albert, eso sí que te pone en riesgo COVID, saber de qué estás hablando. Esto es un anuncio de hace 20 años, por lo menos. O sea, te van a vacunar. Mira, pon la calculadora de la vacunación que te toca dentro de nada. O sea, piénsalo. Pero estás bien, ¿no, Salva? Sí, yo perdí el olfato y el gusto, ahora ya lo he recuperado, pero he de decir... ¿A 100% o no? Sí. La única forma en la que se puede comer sushi. Exacto. No, ¿qué dices? Joder. Pensaba que decías al revés, que ahora ya puedes volver a comer sushi. Y lo único, y eso sí que no lo digo en broma, es que estoy teniendo más problemas estos días que no cuando estaba, que cuando estaba con el COVID, porque estoy teniendo algunos días de mareos, algunos días de cosas así un poco que ya estoy buscando todos los síntomas de si voy a tener un infarto o una cosa de estas, pero se ve que no, sí. que es del COVID. También vaya dos os habéis juntado, porque Albert también, entre tú... Perdona, la noche del domingo al lunes no podía dormir, estaba como taquicárdico mirándome el iWatch, que bueno, para eso sirve, estaba bien, todo funcionaba bien, pero yo me notaba como que no estaba a gusto, no podía dormir, a las 3 mirando ataque al corazón, y veía que los síntomas de ataque al corazón, ninguno coincidía con lo que me estaba pasando a mí. Muy bien. Bueno, en fin, que más allá de eso, pues que entre COVID y jetas varias, pues que es 27 de enero y nos hemos saltado el mes entero. Que tampoco es que haya pasado mucho, pero bueno, alguna cosita habrá que. Ojo. Alguna cosita habrá para contar. ¿Qué dices? Ha pasado, claro que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado pues, cosas. Perdona, yo creo, lo primero que ha pasado, que tuvimos GOTY. Y ganó Half-Life Alyx. Es verdad, es verdad. En MediStation sí, correcto. Bueno, por eso sigo aquí, porque las ofertas que tenía de Sempere, de Pablo Gandía habían llegado. Se tiró al ver diciendo eso, es que vaya redacción que tenemos, no sé qué, no sé cuántos, y saben los resultados y me escribe y dice, tío, qué gente más válida que tenemos en MediStation, la verdad es que vale mucho la pena. y ahora ya aprovecho, yo que me tiré 3 meses diciendo que Eurogamer esto, lo otro, bueno, qué vergüenza Eurogamer, qué vergüenza Vandal y qué vergüenza a todos. Vamos a punto, estoy a punto de terminarme Alyx, Albert. ¿Y qué? Ahí, estoy ahí. Bien, ¿eh? Bueno, he hecho lo que he hecho, bueno, mucha gente ya lo sabe, yo desde soy afortunado poseedor de unas Quest 2 desde estas navidades, con lo cual me he pasado al bando de la VR y claro, como recién llegado, digamos, entre comillas, a tener la posesión de un aparato de realidad virtual, pues lo he probado todo. O sea, he probado todo lo que se podía probar o casi todo lo que se podía probar, pues he ido probando, ¿no? Y he ido jugando Half-Life. ¿Qué pasa? Que Half-Life a mí, igual que me pasó cuando jugué en casa de Albert, pues me mareaba un poco cuando lo juego sin controles tal. Y he estado jugando con el teleport. Pero leí en un sitio que había formas, había modos para que no te mareara tanto. Así que lo que veis allí, aquí, es un ventilador. ¿Lo veis? Uh-huh. Esto de aquí sí. Es un ventilador, ¿vale? Entonces este ventilador, cuando juego realidad virtual, me lo pongo y lo enciendo y lo pongo delante mío. Hostia. Entonces, con esta tontería, tu cerebro sabe perfectamente que tú dónde estás mirando. ¿Sabes? No pierde la percepción espacial. ¿En serio? Sí. Esto lo vio un tío en un tío que daba. Hola amigos, damos tips de Uber. Pero, y dije, esto es una gilipollez, ¿vale? Y un pavo en los comentarios decían, hostia, a mí es verdad, es la segunda vez que lo oigo y a mí me funcionó. Y dije, voy a probar el puto ventilador, a ver si es verdad o no. Juegas, verdad, entiendo, ¿verdad? Que lo juegas de pie. Sí. Es increíble. Pero la pregunta que me hago, o sea, esto que cuenta Mote es muy interesante, pero en la taberna nos hacemos la otra pregunta. Bueno, por eso la gente viene. Y la otra pregunta es... El canojo, claro, se juega al canojo. Alguien descubrió que poniendo un ventilador en la puta cara te mareabas menos. Esa forma funcionó. No, pero ¿Qué más habrá probado que no funcionaba? ¿Sabes? Por favor, coge un dildo gigante y dame así en la cara mientras me voy, ¿sabes? A ver si... Es como los alimentos fallidos. Puedes poner el dildo detrás y si vas notando bultitos que estás mirando hacia adelante. Bueno, la historia es tan que por lo visto esto se fundamenta en no sé qué mierda de tal. O sea, tú te mareas porque tú caminas dentro del juego, pero tu cerebro no coge la inercia del caminar y eso provoca una especie de, yo qué sé, tío, de ahí de desincronización que ni en Assassin's Creed tú. Y entonces, pues te mareas, ¿sabes? Esto no lo puedes aguantar. Y yo más o menos duró 25 o 30 minutos, ¿no? Y dijeron, hostia, prueba a jugar descalzo y ponte una alfombra justo debajo donde tú tengas los pies. Y si te sales por lo que sea la alfombra, ¿sabes? Tú siempre tienes, tu cerebro recoge otra vez la percepción espacial de dónde está, que en realidad tú estás quieto, ¿sabes? Y otro decía, no, el ventilador. Yo probé el ventilador y el ventilador funciona. O sea, si tenéis VR y os mareáis, ponéis el ventilador delante vuestro y se acaban las... Bueno, y también yo creo que debe ser extensivo esto. Quiero decir, si tú en un momento dado, tu noción de la realidad se distorsiona de tal forma que lo único que te queda es hacer el ridículo ante el mundo, ponte un ventilador. Un ventilador en la cara. O el dildo. Esto a tu gusto. Si tú ves que ya la paranoia, todo se te va, o sea, dices, ponte un ventilador. Es verdad que esta semana pasada, final de semana pasada, tuvimos nuestras movidas. Frank Lucas, que era un magnífico poco, ¿no? Pero un conocido gángster, decía que normalmente la persona más ruidosa de la habitación es la persona más débil de la habitación, ¿no? Y el viernes pasado tuvimos mucho ruido. Hubo mucho ruido. Y ya está. Ya está. ¿Qué me ha dado tiempo a mí, aparte de probar realidad virtual, de ya poder jugar casi en experto en Beat Saber y de hacer mil cosas? Me ha dado tiempo a pasarme el Dragon Quest 11. Juegazo. A ver. Sí. Pero... se quejan, espérate, un momento, ¿eh? Se quejan, Salva, en el chat. Sí. Que es descaradamente, no aquello de... De forma sutil, ¿eh? No, descaradamente estás viendo el partido. Mentira, porque estoy mirando ahora. Descaradamente, ¿eh? No, estoy mirando cómo funciona la emisión en directo y pone que es el minuto 90. tuve la suerte de poder jugar y terminar Dragon Quest 11 solo para cerciorarme que es el clásico juego que cada vez me siento un poco más desplazado de estos juegos. Cada vez me cuesta un poquito más. Cada vez más. Y eso que le he puesto 100 horas a Dragon Quest 11, porque lo he hecho todo. ¿Pero por qué 100 horas si te lo puedes pasar en 55? Porque es que no también entiendo. Hice todos los bosses especiales, todo tal. Yo arreglé el país después de tal, lo volví a arreglar todo. Lo voy a dejar todo perfecto. Entonces... ¿Te casaste? Todo. Sí, claro. ¿Por tercera vez? Otra vez me caso, ¿sabes? Hasta en un videojuego, otra mujer en un videojuego, tú, ¿sabes? Y tal, y esta vez mucho más joven que... Total, ¿qué pasó? Que si os gustan los juegos de rol japonés, creo que Dragon Quest es la quinta esencia de los juegos de rol japonés. ¿Qué pasa? Que todos los problemas que tienen los juegos de rol japoneses, pues Dragon Quest es la quinta esencia de todos esos problemas. O sea, hay un momento en los que los clichés japoneses... Yo me acuerdo, Albert, tú imagínate, hay un personaje, ¿vale? Hay un personaje que se llama Silvando en la versión en inglés, que lo han pintado así muy, muy afeminado, ¿no? Y de hecho lo puse en japonés y él se refiere a sí mismo con el sufijo con Atashi, ¿no? Que es un, digamos, que se refiere como una chica o como un hombre muy afeminado, ¿no? Pues tú puedes fabricar armaduras y puedes fabricar tiaras. Y tú tienes a varias chicas dentro del equipo. Pues la tiara solamente se la puede poner él. ¿Pero esto te parece mal? No, pero esta es la clásica japonesada, ¿sabes? Que hoy en día está un poco fuera de su contexto. ¿Entiendes? Porque todos los accesorios, hay algunos accesorios que pueden llevar los chicos, las corazas, tal, no sé qué, pero este en concreto solamente lo puede llevar él, ¿sabes? Y ninguna de las otras chicas, solo él, ¿sabes? Y tiene muchas cositas que son muy japonesas, o sea, son muy japonesas y hoy en 2021, pues rascan un poco, ¿sabes? Aparte de las mecánicas, aparte de cómo diseñan el mundo, la historia, pues tampoco es que sea una maravilla de profundidad, ¿sabes? Yo de cara a rajar de todos los que coincido mucho contigo, pero te invito a de cara a rajar a todos esos dejes nipones, ir a Arco del Triunfo, a la zona al Triángulo Freak, y ahí lo dices en voz alta y yo creo que harás un montón de amigos. A mí me parece, Tengo pues a mí un problema. me parece que, Yo pues a mí como JRPG me parece de lo mejor y de lo mejor. aguanté 20 minutos. Lo sé, pero es normal. Es Si no te normal. gusta. No es normal, Pero porque no, en ti normal. es normal. Pero ¿cómo te pones con un JRPG? Tú, Ya. japonés. Ya. Ahí. Bueno, pues muy bien. Ah, Albert, ¿qué? vamos ¿Cuál a. es el GOTY? ¿Cuál es el GOTY? Explícamelo. Porque Vamos, este sí. año, ¿a qué juego tenemos que votar si no sale Breath of the Wild 2? Exacto. Vale, me gusta la premisa. O sea, el año pasado dimos la turra, este año pues, ha habido la coletilla final para dejarlo rematado. Y ahora este año, 27 de enero de 2021, empieza la turra hasta diciembre del año que viene. O sea, que sepáis la línea editorial que va a seguir este programa en los próximos 12 meses. Para lo que va a ser, sin lugar a dudas, el GOTY 2021, que no es otro que Hitman 3. ¿Eh? ¿Por qué te Y ya está, ríes? y ya ¿Eh? está. Ya está. Bueno, O sea. porque a mí me parece muy, muy, muy valiente ya en enero ya marcar un GOTY, porque y más una persona como tú No que descarto, no descarto que empiece ya a partir de mañana a mandar privados a la redacción para asegurarme el voto en enero, ¿eh? Oye, tú. No, fuera coñas, va. Pues sí, sabéis que cuando se anunció para mí era el juego más esperado a corto o medio plazo, lo tenemos ya aquí, ha tardado poco. La verdad es que ha habido poco tiempo de esperar respecto a la segunda parte. Y como no podía ser de otra forma, lo compré el día de salida, con todos los problemas que hubo en la maldita Epic Store para pasarse el progreso de Hitman 1 y 2 a la cuenta de Epic, para poder seguir con todos los desbloqueos, con los trajes, con la progresión de cada nivel y tal. Pero bueno, al final pude jugar y me pasé, pongo muchas comillas aquí, me pasé lo que sería la campaña principal, lo que se entiende como campaña principal de Hitman 3. Y le he dado varias horas más para lo que realmente la gente se compra Hitman 3, que es para experimentar y ver qué es lo que deja. En ese sentido, lo divido en dos partes. La campaña sigue obviamente los parámetros de Hitman 1 y 2. Al final es una trilogía separada por episodios, por capítulos, llamándolo como queráis. Pero sí que es cierto que hay un par de niveles en concreto, Dartmoor y Berlín, que rompen, y el último también, que rompen bastante mucho con lo que hasta ahora habían sido los niveles en Hitman. Lejos de limitarse a empezar la misión y mata a este, la forma de matar a este o al otro cambian de forma radical. Con lo cual, en lo que a campaña se refiere, hay tres niveles que son muy originales con respecto a lo que se habían visto en el 1 y el 2. Y más allá de eso, en lo que a campaña se refiere, Berlín es increíble, ¿eh? O sea. Berlín es increíble. O sea, lo que propone Berlín es muy original y de repente pasas, o sea, transforma a Hitman en vez de ser el cazador, eres el cazado. O viceversa, según se vea. Pero bueno, es un nivel muy, muy original. Aparte de que el nivel en sí, en medio de una rave en una fábrica abandonada en Berlín, es de los que impresiona. Pero más allá de eso, de lo que sería la campaña, Hitman vuelve a hacer gala. Yo. Mira que llegué tarde al primero, pero. Cada uno de Pero los también es episodios. verdad que el primero, tal y como salió con los capítulos, no sé qué, se hacía un poco difícil de salir, ¿no? Yo, y lo defiendo todavía a día de hoy, creo que el que más acertó en su planteamiento fue el primero. Vale, ¿Por qué sí. digo O esto? sea, estamos en Cada. desacuerdo. Totalmente. Vale. Cada nivel de Hitman, cada nivel de Hitman es tan abrumadoramente explotable que en cada uno de ellos como pasaba con el primero, cuando lo iban sacando por episodios, la gente era capaz de dedicarle a cada uno de los episodios 50, 70, 100, 150 horas. Porque cada uno de ellos daba para tanto. Hay tantas cosas que puedes hacer, tantas formas de hacerlo, tanta forma de experimentar, de probar, de resultados. O sea, es realmente un sandbox de simulación de asesinato, un sandbox de asesinato, en el que te sueltan en un mapa amplio en todos los sentidos y tú ahí haz lo que te plazca para conseguir tu objetivo, que con cada misión, con cada contrato, con cada misión de intensificación va variando. Entonces, en ese sentido, quien tenga la paciencia o quien, pese a que ahora te vengan todos juntos, tenga el chip de decir, le voy a dedicar a cada uno de los niveles el tiempo que merece. Si haces eso, tienes un juego que yo considero es imprescindible, pero imprescindible. Y yo creo, con esto termino, de que habrá mucha gente que comprará Hitman, se pasará la campaña y dirá, pues ya está, esto es. Y no, la gracia es que cojas cada uno de los niveles y empieces a ver todo lo que hay por hacer allí. Retos, objetivos, armas, formas de hacerlo, los contratos de la gente. Yo estoy de acuerdo. Yo he jugado capítulos sueltos de los Hitman, estos de esta trilogía, y me parece abrumador y me parece con un nivel de opciones enorme. Pero también me parece que, lo siento, pero no es un juego. ¿Pero has pasado o no? No es un juego para mí. Vamos a ser sinceros: el Hitman que encaja conmigo es Absolution. ¿Por qué? Es que no lo jugué. ¿Qué lo diferencia? No, cuando yo digo el Hitman que hay, el Resident Evil que más encaja conmigo es el 5 o el correcto, 6. Correcto, exacto. Exacto. No, el Absolution era un Hitman mucho más peliculero, en el sentido de que todo estaba mucho más acotado, más zonas limitadas. Era más lineal. Sí, era más aventura, más sí. Uncharted que Hitman, pero con sigilo, por así decirlo. Que está muy bien, está muy bien, pero es evidente que cuando tú juegas a una... Yo te digo, he jugado capítulos sueltos de esta trilogía, te das cuenta que realmente no tienen nada que ver. Es que yo insisto en lo que te digo, ¿eh? Cada uno de esos niveles, por ejemplo, Berlín. Bueno, Berlín creo que es de los menos rejugables. Pero Dubái, China o Garmur, si tú te pones a ver la de historias que hay allí, la de formas... En Dartmoor puedes hacer lo que te propone en la campaña, que es hacerte pasar por detective, y en esa mansión interrogar o descubrir de los seis, creo que son seis, de los seis residentes, quién ha sido quien ha matado al muerto que vas a investigar, para de esa forma acercarte a la víctima realmente a la que quieres asesinar. Y, o sea, te planteo la forma de acercarte a ella totalmente distinta a lo que estabas acostumbrado. Pero una vez dejado eso, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer el reto del el Saso, que se llama, ¿no? Que es hacerte el nivel usando solo el traje de Hitman, sin que te vea nadie, sin que encuentren ningún cuerpo y matando únicamente a la persona que tiene que morir. Y ahí se convierte en un juego 100% de sigilo. 100% Splinter Cell, 100% Metal Gear o... Matabas gente. No puedes matar a nadie, no pueden encontrar ningún cuerpo, ni que sea que lo has dejado inconsciente, y solo puedes matar a una persona sin disfrazarte. Que una de las cosas gracias que tiene Hitman es decir, vale, quiero entrar a la cocina, pues dejo inconsciente a un camarero, me disfrazo como él y ahora tengo acceso a una zona del mapa, que son las cocinas, que es el almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Sin eso, hay una forma de pasarse las misiones, que es solo usando el traje de Hitman. El juego te cambia radicalmente. O sea, esa misión que la hacías como detective, pudiendo pasarte por toda la casa como quisieras, de repente la haces como, insisto, como un agente especial, un asesino, al que no se le puede detectar. De todos modos, Albert, hay una cosa que a mí me... O sea, el problema de los Hitman, o en este caso de los juegos de este tipo, es que la cantidad de opciones para mucha gente le resulta demasiado abrumador. Entonces, claro... Porque mucha gente, si tú, por ejemplo, tú coges los juegos que más se venden, ponte en... Ha vendido un montón. Es igual, ponte los juegos que más se venden, por ejemplo, el formato Sony clásico, ¿no? Que es el de una aventura en tercera persona, tipo, yo que sé, Uncharted o cosas así, ¿no? Prefieren, o sea, lo que más vende son las aventuras con corte cinematográfico, que... que no tienen que tener muchas opciones para abrumar al jugador. El jugador no se quiere, la mayor parte o muchos jugadores no se quieren sentir abrumados por las opciones. Prefiero tener un camino bonito que seguir, bueno, antes pero, que no 150 caminos. Entonces, estos juegos tienen cierto appeal para algunos, ¿no? Es como, yo qué sé, tío, los juegos de construcción, ¿sabes? Claro, Mote, pero quiero decir, al final, en el mercado hay... Porque no es un juego que vas a recomendar a ciegas a alguien. Eso es lo que quiero decir. Bueno, depende. Yo no lo haría, por lo menos. Quiero decir, sí, pero volvemos a... O sea, hay mucho público que le gustan muchas cosas distintas y de la misma forma que a mí, yo sé que vosotros... Nunca me recomendaríais una experiencia tipo Uncharted. Yo, por ejemplo, sí abiertamente a quien quiera una cosa menos lineal, menos guiada, donde la experimentación pueda dar sus frutos y su satisfacción a nivel como jugador, te diré, hostia, es que te recomiendo esto a ciegas. O sea, esto te va a encantar. A Salva, yo no se lo recomendaría. Muchas veces saco, o sea, me gusta hacer cosas, recomendar y hacer cosas fuera de la zona de confort del jugador clásico, ¿vale? Es muy fácil recomendar, pues me va a gustar el próximo Call of Duty. ¿Has jugado los anteriores Call of Duty? Sí. ¿Te han gustado los anteriores Call of Duty? Sí. Te va a gustar, seguramente, Call of Duty. Preguntan aquí si el Hitman es bueno empezar por el 3. A ver... lo digo porque lleva las misiones del 1 y el 2, ¿no? Si las tenías en Steam, se te traspasan. Si no, hasta el 2 de febrero tenéis Hitman 1 y 2, todos los niveles de Hitman 1 y 2, a comprar el 3 por $7.99, que es regalado, totalmente regalado. Yo por ejemplo... Particularmente, que la historia es la bomba como para que no puedas empezar por el 3. Yo, sinceramente, yo he pasado los 3. La historia da para lo que da. O sea, la historia... Sí que es cierto que al final el 1 y el 2 era muy dispersa o muy... ¿Qué coño me estás contando? En el 3 en concreto lo centran un poco más en un par de personajes y puedes, digamos... No sé, que creo que tiene un poco más de cuerpo toda ella. Pero no me voy a poner talibán. Si quieres jugar a uno y quieres empezar por el 3 porque es el último, empiézalo porque al final... Cada misión, pese a que hay un arco global que intenta ligar todas las misiones, cada misión tiene un objetivo y hay que matar a ese por un motivo en concreto y lo vas a disfrutar igual. Sí que es cierto, pero el 3 no es el mejor, ni el 1 es el mejor, ni el 2 es el mejor. Por ejemplo, en el 1, niveles como París o niveles como Sapienza, que Sapienza yo creo que es de los mejores de la trilogía, son imprescindibles. En el 2 tienes Miami, que es una salvajada, que es el de la pista de Fórmula 1, que es una maravilla ese nivel, la de cosas que puedes llegar a hacer ahí de formas distintas. Y en este 3 es lo que decía. La sapiencia, Alberto, es la madre de la ciencia. Uf, pero esto... ¿Se te lo ha traspasado Salva esto o a...? Lo ha traspasado nuestro excompañero Francisco Matas. Lo que te decía, yo recomiendo salir de la zona de confort muchas veces. Antes he estado hablando con Salva porque, bueno, recién acabo de terminar Resident Evil 2. ¿El remake? Sí. ¿Te lo has hecho? Sí. Ya sabes que yo me cago... Nuevo mod en 2021. Escúchame. Bueno, jugué Phasmophobia, ahora Resident Evil, estoy que lo parto. No, resulta que... Te escondiste en un armario en Phasmophobia. Eso sí, cabrón, que... pero no grité como tú, ¿eh? Que parecías una fan de One Direction. Bueno, en fin, total, que One Direction ya tienen 30 años, no sé, ¿sabes? He dicho... Total, que me pasé... O sea, terminé la campaña de justo recién, ahora, la campaña de León, y Salva me dice, no, es que ahora hay que hacer la de Claire. Y después hay que hacer la de León, segundo escenario. Y después la de Claire, segundo escenario. Exacto. Y yo, ¿no? ¿Me estás contando? O sea, hay que pasárselo 4 veces. ¿Qué es esto? ¿El Nier? ¿O qué? No, pero cambia un poco. O sea, es lo mismo, pero cambia un poco. Yo le decía, mira... Yo salgo de mi zona de confort, yo pierdo la paciencia, o sea, pierdo todo y me enfrento a los zombies. ¿Por qué tiene que poner un tío que no muere? Ah. ¿Por qué? Porque hay que poner un tío que no muere. O sea, ¿qué necesidad de jugar con la mente, de destruir la mente de la gente y poner... Sí, Yo acepto, abres la taquilla y hay un tío dentro. ¡Ay, sustito! Que todo entiendo, sí. Me caga, pero entiendo el boost este de adrenalina que puede tener un enfermo. Pero bueno, en fin, es igual. Otro. ¡Ah, mira, un licker de aquí! ¡Qué gracias! Lo del licker caga, ¿eh? Han salido dos. Hostia, de repente, ¿no? Y había uno aquí en la esquina. Vale, pasen. ¿Pero un tío que no muere? O sea, ¿qué? Y con gabardina, ¿eh? Que es la típica historia cuando ibas al cole, que iba el tío con la gabardina, ¿sabes? El tío con la gabardina, ¿sabes? Pues bueno, pues esto yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo de dónde sale. Y ahora me dice, no, ahora tienes que volver a hacerlo, pero con la chica. ¿Y sale el tío en la gabardina? Sí, señor. Va a volver a hacer todo lo mal que lo has pasado. El tío otra vez allí en... El tío de la gabardina. Bueno, pues... Yo creo que eso que comentas tú ahora... ¿Porque es más corta la campaña de Claire? No. Es un poco más corta, sí. ¿Es más corto el león segundo escenario? Sí, los segundos escenarios son más cortos, porque hay cosas que ya vas más rápido a hacerlas, sí. No. No es porque tú vayas más rápido, te estoy diciendo si es más corto. Sí, sí. El juego, yo al menos, cada vez vas reduciendo las horas que tardas. Porque ya te lo sabes. Y Claire puede ser que sea un poco más rápido porque durante la mitad del juego vas cagando hostias a todos lados. Es posible que no te entretengas tantísimo como si haces con el player. Yo, para que tengas una idea, yo la campaña con León me la he pasado en 6 horas y media. Pues ¿vale? la de Claire te la vas a... Pero escúchame. Si yo hubiese sido franchuzas, no, me lo hubiese hecho en 25 minutos. Pero piensa que las horas de Resident Evil 2 no las cuenta. O sea, las veces que repites las cinemáticas y tal no las cuenta, ¿eh? O sea que seguramente has tardado más. Ah, no, esto seguro. Pero quiero decir, yo he acabado el texto, mandado una B, y que una B es el equivalente al verte una palmada en la espalda. ¿Vale? Sí. O sea, cuando te dicen, te hacen así, te dicen. Y cuando te sale ahí, ¿has guardado 77 veces? No, solo 26. Ah, vale. No es tonto, pero casi. No, es una palmadita en la espalda como diciendo, ánimo, venga, va. Venga, seguimos, seguimos. Seguimos. Sí. Joder, Kojiro dice, Dios, llevo meses esperando. Tanto tiempo hemos estado. Bueno, yo te recomiendo, Mote. Esto que cuentas tú, más allá del jajaji, que cagado eres y tal, a mí me pasó. Tengo que reconocer que a mí me pasó. A mí me gusta mucho el concepto de cómo implementan Tyrant en Resident Evil 2 y a la vez tengo que decir que a mí me resultó insufrible. Y opiniones como la tuya y la mía son las que condicionaron a cómo acabó siendo Nemesis en Resident Evil 3. Bueno, yo te explico. Yo le he dicho, yo tenía la llave, Albert. Yo tenía la llave esa de munición infinita. ¿Vale? Yo le pasé una foto a Salva en la primera vez que tú coges la item box, ¿vale? Que sale en la caja donde están todo esto. Y me equipé el lanzacohetes en el primer... lanzacohetes de munición infinita, ¿eh? Le paso una captura y le dije, ¿esto es hacer un poco de trampa o no? Pregunto. Hombre. Creo que sí, he puesto. sobre esto del bazooka, hay que decir una cosa. Tú cuando juegas a Resident Evil 4 la primera vez, el juego es una pasada y tal, y no lo sabes, pero cuando la juegas la segunda, que yo me lo jugué en Switch porque lo analicé y tal, ¿qué hacía siempre? Cuando encontraba el buhonero, me compraba el bazooka. ¿Por qué? Porque el bazooka se cargaba a los jefes. De un solo disparo. Exacto, boom, jefe al suelo, sigues jugando normal, compras bazooka, lo guardas, nuevo jefe, boom, sigues jugando normal. Y así pasas de algunos que son bastante jodidos. Total, que yo le dije, esto es trampa, y me dijo, hombre, un poco sí. Entonces yo dije, vale, espérate un momento. Vale, acepto. Lo tengo en el inventario, ¿vale? Y voy a jugar, no, que es una putada tenerlo en el inventario, porque no tienes mucho espacio en el inventario, ocupa dos casillas y dices, bueno, voy a jugar con la munición normal, ¿vale? Y si me veo en un momento apurado, pues saco el bazooka y a tomar por culo. En el momento en el que sale el tonto de la gabardina, ¿sabes? Y he visto que necesitaba 6 disparos en la magnum en la cabeza para tontarlo y ver que no moría. En fin, cada vez que aparecía, bazooka. Toma por culo, al suelo. Siguiente, cada vez que aparecía, bazooka. Dices, ¿y lo demás? Lo demás lo haré normal. Pero cada vez que aparezca este cabrón, Yo creo, bueno, vamos a aprovechar. ¿Vas a tener el bazooka? Si empiezo con Claire, voy a tener el bazooka. Para introducir a la actualidad, aprovechamos. ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto de Resident 8? Ah, bueno. Yo no juego la demo. Es que solo está en Play 5, me parece la demo. Y a mí me ha parecido dos cosas. Una, que. Pero salen todos, ¿no? Salen todos los. Esa demo, sí, pero la de esa demo es exclusiva de Play 5. No sé, o sea, es exclusiva de una consola. Bueno, no sé, es una cosa muy extraña. A mí, por ejemplo, me gustó lo que vi. Me gusta la ambientación. Me gusta el tema de la vampiresa de 2,5 metros. Me gusta cómo se ve gráficamente. Pero sí que tengo la sensación de que de Resident Evil tiene el nombre. No, o sea. Vale, ahora me vas a decir, bueno, Resident Evil 5 está en no sé qué, Resident Evil 4 sí. Pero yo creo que ya vamos un poco a Resident Evil, un multiverso con todo tipo de cosas que estén vinculadas con el terror. Y ya está. No sé. Hombre, hemos pasado por. Es que, a ver, un momento, yo lo siento mucho, pero el zombie da hasta donde da, tío. O sea. Yo viendo, jugando ahora al Resident Evil 2 y viendo hasta el punto donde, por ejemplo, llegó a Resident Evil 6, que salían zombies que ocupaban tres pantallas, llega un momento en que. Bueno, zombies, bueno, llámalo como quieras, ¿no? Llega hasta donde llega esto también, ¿no? ¿O qué? Pero yo creo que el llega hasta donde llega es cierto, pero yo creo que hasta donde llegaba, una derivación que para mí era sensata, lógica, coherente, era plasmar lo que tú enseñabas en Resident Evil 7. Es decir, vale, ¿cómo puede ir degenerando a qué puede ir derivando el T-Virus, ¿no? Pero, como dices, Alba, me parece que ya entra en terreno de vampiros, de me vuelvo murciélago, ya aparezco, ya desaparezco y tal. Es como, hostia. Hay momentos que sí que es cierto, le pasa un poco como hace un montón de años, ¿eh? Le pasa un poco como a Silent Hill 4 de Room, que tiene pinta de que esto era un juego que se llamaba Village y que en un momento dijeron, hostia, y si es Resident Evil 8 de Village, como fue de Room, que de Room no iba a ser un Silent Hill, y de repente dijeron, hostia, esto va a vender 4, si le ponemos Silent Hill vendrá el doble, ponle Silent Hill aquí, ¿no? Sí, yo. Y por otro lado, yo ya lo dije antes de irnos de vacaciones, a mí, con la sorpresa que fue Resident Evil 7 después de un montón de años sin Resident Evil, con la sorpresa que fue Resident Evil 2, sí que empiezo a ver, sobre todo con el resultado de Resident Evil 3 y lo pronto o rápido que va a haber un Resident Evil 8, que creo que lo mismo estamos entrando ya en una sobreexplotación repentina de la saga. O sea, es como... ¿Hacía falta tan deprisa un 8? Vamos a tener realmente... O sea, Resident Evil se va a convertir en una saga de entrega anual, una canon, un remake, canon, remake, canon, remake cada año. Va a ser así. Yo creo que no le vendría bien a la saga explotarla de esta forma. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Un apunte. Uno, porque si mira, Resident Evil 7 es de 2017. Mira, han pasado 4 años. Vale, guay. Pero luego ves Resident Evil 3 ya... Salió un poco Resident más. Evil 2, Resident Evil 2 es 2019. Sí, pero ya salió más flojito, ¿vale? Ya viste que Resident el salto 3, de. No, Resident Evil 3 es muy flojito. A mí no es me parece. Flojito. A mí es un juego que me gusta. A mí me gustó mucho, te lo digo de verdad. Yo pero me gustó mucho como remake, me parece horrible. Como juego, mucho, me lo pasé mucho muy bien. Puede gustar porque para llegar a mucho tienes que pasar por diferentes etapas y no te da tiempo a llegar a mucho. O sea, a las 2 horas y media, 3 ya has terminado, con lo cual no puedes. Vamos a ver, a mí me duró 6 horas, me lo pasé muy bien y ya está. ¿Es un conglomerado de escenarios descartados para Resident Evil 2? ¿O es una expansión cancelada para Resident Evil 2? Yo de verdad, por eso llamarlo juego entero, sobre todo en comparación con el 2, a mí me parece muy flojito, muy flojito. Sí, estoy de acuerdo que no... Pero que ya es un ejemplo, ¿no? De, mira, la fórmula no sale súper bien con Resident Evil 2, pues vamos a sacar rápido ese. Y ese ya no sale tan bien. Yo con este juego no tengo miedo, con el 8, porque creo que es un juego que lleva años, no sé si años, pero lleva un trabajo detrás. Lo que sí que tengo miedo es lo que decías tú, lo que va a venir después. Sabemos que el remake de 4 está en proceso. Con lo cual, 2022 también lo tienes cubierto. Eso va a ser 2022. Y una pregunta, ¿por qué insisten en hacer algo multijugador? Ah, sí. Uy, esto es terrible, ¿eh? O sea, si no ha salido otro Outbreak, que es el mejor que han sacado así multijugador, nunca más. Y insisten con estos multijugadores chungos, que no sé si habéis visto que han hecho la vampiresa hace 2,5 metros, pero los personajes del Resident Evil Resident Verse, o como se llame el multijugador este que va a salir, han hecho que los personajes sean más pequeños. Los han encogido para que se puedan mover mejor por el escenario de Resident Evil 2 Remake, por ejemplo. Y además, yo creo que es que... Son enanos de la comarca. Que la puerta ocupa el doble de lo que son, de lo que es Jill ahí de alto. Y lo han hecho para que te puedas mover. Pero a ver, todos los que crecimos con cariño han cogido a los niños a la película, esto le encontramos cierta simpatía, ¿no? Tienes la gracia de decir, no es que yo sea pequeño, es que el mundo es muy grande. Tú dices, ¿han encogido a los personajes? No. Es el escenario que es más grande. No, pero yo sí que... O sea, lo que le encuentro sobre todo, Salva, es lo que decías tú, es... ¿Qué sentido tiene? Porque, más te diré, el multi que le metieron al Resident Evil 3, a mí me pareció una idea interesante, ejecutada de forma bastante mediocre y lanzada al mercado de forma desastrosa. ¿Por qué? Porque, coño, si realmente tú querías un juego multijugador cooperativo... Bueno, un poco de una faceta PvP que tuviera algo de recorrido, tú no puedes, a día de hoy, ligarlo a un precio de 59,99 con un juego de campaña. O sea, a día de hoy, como están los juegos multijugador, los juegos de servicio tal cual, eso quizá hubiera encajado más lanzándose como producto aparte al estilo Outbreak, apostando un poco, apuntando al mercado al que va World War Z, al mercado al que va Left 4 Dead, al mercado al que va Vermintide. O sea, yo creo que ahí un Resident Evil en ese género tiene cabida online. De la misma forma, ahora un Deathmatch. ¿Tú de verdad crees que hay comunidad hoy en día en el mundo online que el juego al que va a jugar Deathmatch por equipos, o me da igual lo que sea, va a ser Resident Evil multijugador? O sea, en un mundo en el que está... ¿No te imaginas? Hostia, sería guapísimo. Spartacus eso. Dice, niños entrando por la puerta grande del imaginario. Sí, es correcto. Está muy bien, correcto. En un mundo donde tienes Apex, donde tienes Fortnite, donde tienes Valorant, donde tienes Counter-Strike, donde tienes, yo qué sé, es que lo que quieras, me da igual. ¿Tú crees que eso tiene ningún recorrido? Ya no hablo a años vista. Pero a mí multijugador contra horda de zombies me gusta mucho. Claro, es lo que te digo. Yo creo que Resident Evil tiene licencia y contexto de sobras como para hacerte un Left 4 Dead o un World War Z más lento, si quieres. En vez de hacerlo tan arcade de ir a saco... ¿Ya tenían estos mapas? Ahora estoy pensando. ¿Qué Resident tenía estos mapas Outbreak, también? No, aparte del Outbreak. Había otro que también tenía especie de... ¿El Mercenaries era? No sé, uno contra la IA, no sé, yo lo jugué esa mierda. A mí está bien, o sea, tenías, spawneabas en varios, bueno, no sé, ahora mismo no sé cuál es, me da igual, de hecho. No, igual era el 6, ¿eh? O el 5. Yo también, yo en todo caso le tengo ganas al juego porque va a ser un año complicadete, ¿eh? Complicadete con los lanzamientos, ¿eh? Entre ¿qué ha visto? Una de las cosas que vimos es que preguntaba Juan Arenas, no hace mucho, lo preguntaba en Twitter, ¿cuándo era el lanzamiento oficial de las consolas de nueva generación? ¿Vale? Y la pregunta de Juan pone... Juan, si no seguís a Juan Arenas, seguidlo, porque Juan Arenas pone tweets grandiosos, pero con muy poca repercusión. O sea, hace tweets de la polla, ¿sabes? Pero tienen repercusión muy, muy pobre, ¿sabes? Y preguntó esto, y yo dije, hostia, es verdad, porque realmente la nueva generación todavía no ha empezado. O sea, no ha empezado. Y lo ves como... Yo estoy seguro de que si hubiésemos tenido, a lo mejor... Bueno, no estoy seguro, pero lo voy a decir. Creo que si hubiese habido, por ejemplo, un lanzamiento de nueva generación normal, este nuevo Resident Evil sería exclusivo de la nueva generación. Es que era, se anunció como exclusivo de Play 5, Xbox no sé Series. Si, no sé si se dijo Bueno, se anunció solo para esas consolas. Eso no yo no lo sé, sí, ¿vale? Pero no, yo creo... Si, no, te lo estoy diciendo puede, yo. Puede ser, bueno. Pero entonces, créeme... No, vale, pues te creo. Pues entonces tengo razón. Exacto, es que te estoy dando la razón. Vale, pues fijaos, si hubiésemos tenido un lanzamiento de normal, pues Resident Evil 8 hubiese sido exclusivo para tal. Pero como por razones, pues lo cual demuestra varias cosas. Primero, que evidentemente, obviamente, no solamente la pandemia, sino el hecho de que hay muchas partes de muchos componentes que se están utilizando para muchas cosas, no solamente para las consolas y tal, se han encarecido muchísimo. Intentad compraros ahora un ordenador que lleve una tarjeta gráfica y veréis lo que pasa, ¿no? Hay escasez de materiales, con lo cual hay poca producción en general. Y después que, evidentemente, viendo cómo se han lanzado tanto Xbox como PlayStation, igual, no lo sé yo, ¿eh? Igual retrasarlo es hubiese estado... Totalmente. Es que ahora mismo salen en cuentagotas. La gente las pilla de tres... O sea, la gente... Hay... Ahora mismo me parece que Game, en el contexto, todas las consolas que llegaban estaban simplemente para abastecer las reservas que se habían hecho meses atrás, confirmadas, que no se habían podido entregar. Yo estoy de acuerdo. Aunque si tú coges, por ejemplo, que si, no sé, llegaron en esta última... Me hizo gracia que... Esto no es mentira, lo que voy a contar no es mentira, desgraciadamente no es mentira. Cuando dijeron el Corte Inglés va a recibir nuevas unidades de Xbox, en este caso, ¿no? O de PlayStation 5, creo que fue Xbox, ¿vale? Cuando dijo que el Corte Inglés, para toda España, Corte Inglés, tienda online, iba a recibir nuevas unidades, recibió 10. Y cada vez que entras al Corte Inglés... ¡10! Pero es que el Corte Inglés tiene un contador de visitas y un amigo que estamos buscando una Play para él me dijo, mira, el contador de visitas está ahora a 40.000 visitas. Y cuando se anuncia eso, que la gente entra, pasó a 100.000 visitas. O sea, 100.000, o sea, 60.000 personas entrando o dando el F5 para 10 o consolas. 60, o 60.000 que bots, no sé, no se sabe, ¿no? Pero realmente... O sea, cuando dicen recibo nuevas unidades, pero son 10, una quincena, 6, 3. O sea, ha llegado un momento que dices, hostia, no sé si era que para todo Aragón, el Corte Inglés, cuando salió Xbox, había 12. Para todo Aragón. Entonces, claro. Realmente. Si tú vas a enviar, yo qué sé, tío, 20 consolas o ponte 100 consolas a toda Cataluña. No la saques. ¿Para enviar 100? No la saques. Creo yo, ¿eh? Para enviar, yo qué sé, 300 plays o 500 plays o 5.000 o 3.000, no la saques. No la saques porque lo único que haces, creo yo, es fomentar la especulación, que es lo que ha pasado, de hecho. Desgraciadamente es lo que ha pasado. Entonces, para hacer un lanzamiento de esta forma, es mejor no lanzarlo, creo yo. Es cierto, y sobre todo más allá de creo que hay una segunda reflexión que la hacías al principio con lo de Resident Evil 8, más allá de que la consola llegue o no al usuario final, tardará más, tardará menos, costará más, menos, sí que esto obviamente va a tener un impacto. O sea, creo que es posible que, como decías tú al principio, el 2021 sea, entre muchas comillas, un año ligeramente perdido en el mundo de los videojuegos, porque ahora mismo no hay ninguna desarrolladora que quiera no meterse, sino que le apetezca lanzar ese supuesto exclusivo o ese proyecto que tenía exclusivo para una de las nuevas plataformas, sabiendo que en el mercado hay... Pero es que no salen los números. Claro, o sea vale, voy a hacer un exclusivo para Play 5 para Series X. Perfecto, ¿cuántas voy a vender? ¿5.000 unidades en todo el mundo? No, o sea, lo siento mucho. O no lo lanzo y lo retraso indefinidamente... O lo adapto para que también salga en el parque de consolas. Te digo una cosa, Albert. Sí, ha habido estos problemas con Cyberpunk, ¿vale? Yo no digo que vaya a pasar con todos los juegos, pero si Resident Evil se anunció exclusivo para consolas de nueva generación y ahora sale para consolas de vieja generación... Ojo cómo saldrá. Ojo, sí. ¿Vale? Yo no digo que vaya a haber los mismos problemas, pero ojo, ¿eh? Porque si tú programas un juego de base, no, lo vamos a desescalar, lo vamos a eso, lo vamos a poner. O bien, es que además, perdóname que te diga, una versión para una consola de menos generación, o sea, de una generación anterior, no se hace así, de la noche a la mañana. O sea, o bien realmente ya tenían el plan B, digamos, hostia, vamos a ver que a lo mejor lo sacamos, o igual, fíjate, lo sacamos para consolas de nueva generación No, pero... Es una exclusividad temporal de un mes y después lo sacamos para la vieja, ¿no? Yo creo que lo que sí que va a haber en este 2021 va a haber varios anuncios de retrasos raros, ¿no? Decir, hostia, este juego que salía en abril se va a... 2022. No, a después de verano es como... ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que acabar de ajustar la calidad. La... No, es como, yo hasta que no haya parque de consolas para que esto se venda... Yo no lo... Va a pasar con todo. Fíjate, ¿has visto el calendario de lanzamiento de películas de Marvel? Que prácticamente vas a tener una película de Marvel cada día, ¿no? Distinta, porque claro, como se perdió todo un año, pues se han ido solapando el resto. Llegará un momento, yo... El problema de que se solapen muchos lanzamientos es que desgraciadamente el dinero de la gente es finito. Es finito. O sea, no por el hecho de que tú, la gente no está ahorrando ahora para dejando de comprar ahora para que cuando lleguen esos títulos entonces comprarlo. Esto no funciona así. Entonces llegará un momento en que habrá videojuegos y habrá videojuegos importantes que se solaparán y algunos se va a pegar una castaña. Sí, sí. Algún videojuego importante se pegará una castaña. Y hay juegos que se pegan castañas igualmente porque la gente no aprecia su calidad o no se saben vender bien o no acaban de encajar con la gente. Yo pienso, por ejemplo, en juegos como, por ejemplo, yo que sé, Prey, por ejemplo, que es un juego que está muy bien, pero que no acabó de conectar con mucha gente, ¿no? Y son juegos que rápidamente, pues al cabo de un mes y medio, los están rebajados. Valían 70 y ahora valen 45, ¿no? Yo ojo con que no pase una cosa de estos con algún título importante. Sí. A todo esto Nintendo no, porque Nintendo no va a jugar en otra liga. No, bueno, Nintendo... Tampoco sabemos qué tiene Nintendo, ¿no? Quiero decir, pasa, de hecho... pasa lo mismo. Pasaron la lista... Tiene que sacar todos los juegos que han salido en 2020 en peor calidad. Pasaron una lista de los juegos y lo de Nintendo también da para debate largo, ¿eh? Porque sí, ahora sale Pokémon Snap, ¿no? Sí, Pokémon Snap, sale el Bravely Default, ahora sale el refrito del Mario 3D World, pero los nombres impotentes importantes... Y que es que suena meme, pero es que de Breath of the Wild 2 hace 2 años que no sabemos nada. 2 años. De Bayonetta hace 3 años que no sabemos nada. Y de Metroid Prime, 3 años también. Pero qué logazo, ¿eh? No, el logo es increíble. El logo es increíble. Pero increíble. Sí que es verdad que yo creo que alguno tendría que caer por aquí. Pero claro, no sé. Oye, me gustaría hablar de Medium. Ah, tú has jugado. Ha salido. Lo he analizado yo. Lo tengo instalado. ¿Tú? Sí. Lo tengo instalado. Ha salido así un poco, ¿no? Sí, a ver, no sé por qué. A mí me gusta que... Es de miedo y no hay bazooka, tío. A mí me gusta decir que se queda un poco en el medium de los chichos, ¿no? Porque... Ya está. Sí, y hasta aquí la taberna, chavales. En el medium de los chichos, ¿qué os parece? Que... Para terminar con esto, o sea, un mes y medio para acabar con este, porque este chiste además es reciclado, no os penséis que es la primera vez que lo hace, y ha dicho, no, me lo guardo además para, porque es el bueno, o sea, este ha pasado ya el filtro de los chistes malos, ¿sabes? Primero, okay, perdón, estaba. No, primero que todo aquel que diga que esto es el Silent Hill del moderno y tal... No, es un sinvergüenza. Eso para empezar, ¿vale? Después, que yo creo que esta gente de Bloober Team, que son los de Layers of Fear y el Blair Witch, yo creo que se le ha puesto encima un peso que no merecen, porque este es un juego modesto y la gente lo veía como el primer gran exclusivo de Xbox. Y... Perdón, como Layers of Fear, que tampoco son juegos de cuádruple A. Correcto, exacto. No, son un... No, es así. ¿Y el juego qué? Pues el juego está bien, a mí me ha gustado, pero es un juego que flojea, siempre ha flojeado lo mismo esta gente, que es en las mecánicas. Es un título... Yo jugué un Layers of Fear de estos, ¿cómo se llama? Layers of Fear... Pues el 1 o el 2. Sí, pero tienen un sufijo, coño. Tienen, ¿cómo se llama? Layers of Fear, no sé qué. ¿Sí? ¿El de los cuadros lo jugaste tú? ¿Eh? ¿El de los cuadros lo jugaste? No me lo creo. Ese juego nace para ti. No, que va, yo lo pasé fatal. Ah, vale. Hay que decir una cosa, el Medium este no da miedo, ¿eh? No es de miedo, te lo digo en serio, no es de miedo. Escucha una cosa, Salva, ¿no? Yo lo tengo instalado, ¿eh? Si yo lo juego, yo sé dónde vives, ¿eh? Sí, eso es verdad. No es de miedo, no es de miedo. Lo que os decía, es un juego que a ratos parece un walking simulator porque te vas más muy guiado. No hay mucho backtracking ni todo está muy limitadito, pero se lleva bien porque la historia, los personajes y el final, que es difícil decir que el final de un juego de miedo está bien, porque normalmente se les va la olla. El final está muy bien. Y mola. Y a mí me ha gustado esto. La exploración está bien. Los puzzles, algunos están bien y otros, bueno. Pero el problema que tiene el juego es que tiene dos mecánicas que son un poco feas. Una es cuando haces sigilo porque te persigue un monstruo. Lo siento, Mote. Te persigue un monstruo. Y bueno, Ya no veo otro juego que no juego. es una secuencia. Son secuencias en las que tienes que esquivarlo y tal. Son zonas limitadas, ¿eh? Y son bastante cutres porque, bueno. Es fácil, no tiene un gran diseño eso. Y la otra cuando te vas corriendo escapando, que tampoco tiene nada del otro mundo. Pero a pesar de esto, lo que decía, algunos puzzles. ¿Es una secuela esto? No, es un juego nuevo. No, no, es un juego. No, no, lo de la tos. Ah, sí. Es una secuela, sí. Vale. Pero a pesar de esto, tiene un sistema, no sé si lo habéis visto, que juega en las dos realidades, porque la protagonista Marianne es como una medium y puede estar en el mundo de los vivos y de los muertos. Marianne, Ella está en el medium, ella está en como el. está, y ella está en el medium de los bueno, ya lo he Los dicho dos eso, mundos. sí. Y la verdad es que el juego este de a la vez estar en los dos sitios para solventar puzzles y tal, está bien. ¿Se podría explotar más? Sí, pero está bien. Resumiendo, para mí es un juego, es un muy buen añadido para el Game Pass, que un juego de este tipo de fondo de armario lo tengas ahí en el Game Pass está muy bien, pero es un juego que se queda corto en lo que la gente pueda esperar, la verdad. Yo le he dado un 7 y medio. ¿Tú jugaste The Room VR, Albert? Hombre. Ese también juega con esto, con los dos espectros, ¿no? Tú estás normal y después te pones unas gafas que te ponen en otro mundo y hay cosas que puedes manipular desde el otro mundo. Estaba bien ese juego. Un escape room bueno, un escape room, claro, Que evidentemente, de hecho pero. hay muchos de room, incluso algunos para móvil, si no recuerdo mal, hacen más escape rooms. Pero es distinto este. Este es distinto porque, evidentemente, con Es la que interacción de la VR, a mí me he de gustó. decir una cosa. A mí, Salva, respecto a lo que dices de Medium, hostia, para mí es un. No, no había. Bueno, todo el mundo sabe que yo no había leído tu análisis. Sabe Dios que Mi no análisis solo. ni No, ninguno ni ningún otro, no ¿vale? he Tampoco leído tu no es nada análisis, personal. ni ningún otro, ni evidentemente entro en Mary Station. Exacto, Y eso. si entro con Adblock, ¿vale? Las cosas claves. Pero yo, escúchame, a diferencia de otros, yo digo que no entro en Mary y yo no entro en Mary. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no entro, no te leo. Pero yo sí, yo, a ver, yo he visto, yo he entrado, yo le he dado la visita a Salva, ¿eh? Porque yo he visto, ha publicado el análisis en Twitter y hoy he clicado ahí. Bien ahí. Dicho lo Ahí cual, está. para mí hay. Hostia, es un palillo. Yo sí pensaba que esto Ya, iba a mayores. Albert, importante. Que sabes que ¿Qué ha pasado? tanto tiempo rajando de los comentarios y ahora vuelve a haber comentarios en Meri, ¿lo sabías tú esto, no? ¿Hay comentarios o no? Bueno, está la opción. Muchos comentarios no hay. La gente no está. No, no, no, no. Afortunadamente. ¿Se puede comentar o Sí, no? se puede Sí. comentar. Tienes que registrarte y tal. Sí. Y comentas. Ya no podemos hacer la broma, Albert. ¿Me puedes decir, Salva, tú que tienes acceso a la base de datos, el nombre del Mira, mira primer el gato. registrado? No, no, no, yo no tengo acceso a la base de Pero datos. aparte esto va contra la ley de protección de datos, Albert, Sí, tampoco no sé, es existe. que. Select top 1 Sí. from users, ¿vale? Order by. Y te va a decir quiero saber el nick del primero. A ver, resulta curioso. ¿Qué más? Bueno, en fin. Que Pues bueno, para mí, sinceramente, cuando yo vi el trailer, cuando se yo anunció sé quién es el primer nick registrado en la base de datos de MediStation, que es ¿quién? Pep Sánchez. Bueno, claro, porque al final, si eras independentista, tenías privilegios. El caso. El número uno, porque yo esto sí lo vi. Cuando yo, o sea, en la base de datos de MediStation, tú, o sea, Cabrón, como tú. dice Mario, está bien alimentado el gato, ya me acuerdo. No le hagáis bullying porque no se Stop entiende. gordofobia, ¿vale? Que. Tío, sí, está muy bien alimentado. Pero no, pero ahora en serio, se ha comido al otro, ¿no? ¿Eh? No, no, es así. Le gusta comer y lo tengo a régimen y da igual, o sea, da igual lo que le haga que no. Bueno, es un Garfield. Sí, sí, sí. El mío también es así, ¿eh? El tuyo, no, vamos a hablar del tuyo, que lo tienes más mal cuidado, en fin. Oye, volviendo al tema importante. ¿Qué pasa? Antes he visto que Marta, nuestra compañera, ha hecho un comentario que decía Play has no stock limits, ¿vale? Y esto me ha recordado... ¿Qué es ese comentario? ¿Por qué hace ese comentario así al tuntún? De hecho, ¿cómo ha hablado el comentario? No, perdona, no, porque cuando estamos hablando del stock, la campaña de salida de Play 5 era Play has no limits. Y ella ha puesto, o sea, mira, ojalá alguien que te mire como el gato mira a Albert. Y he pensado, tenemos que recuperar esa idea de que en la taberna vayan viniendo invitados. Invitados de que estén en Meristation, ¿eh? No gente de fuera. Pero tenemos que recuperar eso. ¿Cómo lo veis? Bueno. Hombre, yo... si es para un ratín, sí, yo lo veo bien. No, pero podríamos, por ejemplo, convertir esto en la referencia, ¿vale? Y cuando Fran le da un 10 a un juego que está roto, pues lo invitamos, lo rajamos. Pero te va a venir un Sergio de la vida a darte el palique y analizarte las cosas coherentemente. Oye, pues... Primero no creo que venga Sergio, porque a estas horas Sergio está pajarito. Y en segundo lugar... Está durmiendo porque se levanta pronto, cabrones. Sois unos cabrones porque sabéis que Sergio, cuando es el único que se mira esto, toda la taberna entera, ¿vale? La gente está aquí una media de 15 minutos y él entera. Y ahora ya está. Está pajarito porque yo cuando alguna vez le escribo por la noche, porque tal, para preguntarle, cuando lo escribo, por ejemplo, con el tema del Dragon Quest y tal, el tío, a esta hora ni doble tic. O sea, tiene móvil. Sí, hombre. Móvil. Hombre, está ya pajarito. Perdona, Sergio se levanta y a las 6 está metiendo noticias ya, ¿eh? Bueno, pero vale, por lo que sea, yo no, si no estoy criticando. Y aparte, que Sergio, no sé si tiene tiempo, porque siempre está de invitado en 483 podcasts. Entonces, es muy... muy posible que tú lo invites y el tío diga, ¿qué día lo hacéis? Porque el lunes tengo dos, martes estoy en tres sitios, me queda un hueco el domingo entre las 7 de la mañana y las 7:30, ¿sabes? Si podemos grabar ahí, ¿sabes? No, es en directo. ¿Sabes? O sea, a Sergio habría que regalarle, ¿sabes? El giratiempo este que le dan a Hermione en los Harry Potter, que puedes estar en varios sitios a la vez. ¿Por qué es esto? En fin, es igual. Total, que sí, a mí me parece bien. Sí. Me parece bien. No, pero aunque, podemos... Bueno, tengo algunas... Pero te voy a decir una... Bueno, ya te lo pasaré por privado. No, pero yo creo que estaría bien, porque al final... A ver, estaría bien. Yo creo que sí. Tenemos que... Mira. Pero si el otro está en los huesos. El gordo se come toda la comida del otro. Es una pasada. Y... Pero esto pasa en las mejores familias. No hay dos gordos en una sola familia. Siempre hay uno más delgadito y el otro más gordo. No, esto que acabas de decir no es verdad. Pero bueno, es igual. Sigamos. Es verdad. No es verdad. Oye, bueno, pues luego lo hablamos y ya está. Luego lo hablamos porque, bueno... hay que escoger bien. No cada semana, porque vosotros creéis que ahora, justamente cuando llevamos 1 hora, 2 minutos, 36 segundos, nos podemos comprometer que habrá siempre taberna los miércoles. No. Mira, te voy a decir menos cosa, cuando hay Champions. Pero bueno, y es de aquí 2 semanas. No, sí, pero en octavos nos vamos todos a la calle, o sea que sería un fallito de dos semanitas. Y lo mismo una. Lo mismo te meten tal palita que con una ya tienes... Bueno, yo... A mí me parece todo bien. Pero yo con esto de los invitados voy a pasar ahí una lista de vetos. Vale, pero yo decía... Que no he dicho mucho que estaba entretenido con los gatos. No, pero yo creo que tenemos... Sin querer decir, porque a la vista salta que tampoco estamos como para dar lecciones a nadie. ¿Vale? No. A la vista salta eso, pero el vídeo de GOTY de este año o el de años anteriores, si algo ha demostrado o algo nos ha enseñado, es que Mary, en líneas generales, está formada por gente, sobre todo, fea. en líneas muy generales. Entonces, yo claro... No, fea tampoco. A ver, más difícil de mirar, sí. Sí. Pero... Oye, a ver, mira, ahora ya he encontrado mi estilo, ¿eh? ¿Cómo me ves? Sí, ya te digo, no estamos para dar lecciones a ninguno pero de los no tienes esa pinta de poligonero que tenías hace unos años, pero está bien, está mejor. Ninguno aquí tiene, o sea, la prueba es que si tú vas al perfil de Instagram de cualquiera de los tres, nadie tiene selfie, porque no tiene nada que mirar. Salgo sacando y salen mis perros. Entre no lucibles o no destacables o del montonazo absoluto y mediocre entre los que nos encontraríamos, dentro de Meri sí que hay perfiles, como decía Mote, ya, cuidado, ¿sabes? Yo a veces te lo he preguntado después de cada vídeo de Lanet, he dicho, oye, ¿y este? O sea, esto, esto, o esta, ¿eh? Tampoco quiero, tampoco que sea sexista de sentido. Pero bueno, que habría que delimitar muy bien a quién se le permite entrar y que si viene que sea... No, yo no iba en ese sentido, yo iba en ese sentido. Es decir, vamos a ver, escucha, ¿qué votaste tú para el GOTY? No digo que es más feo, es más de radio. Una cara para la radio, que es una expresión que siempre me ha gustado. Pero yo creo que la belleza tampoco es lo más relevante aquí. No, y además, es el conocimiento de videojuegos que expresamos cada semana, ¿no? El debate no es lo más importante porque va en el interior. No, pero aquí la gente a lo que viene es a documentarse sobre videojuegos, debates. Hombre, pues espero que sí. Pero si estuvimos tres meses. Yo no estoy sentando cátedra, pero joder, yo te doy mi opinión. Y mi opinión espero que... A ver, no te digo que me tomes 100% en serio, pero... Ya, pero tu opinión, como no la comparas con las obras de Shakespeare o con la obra de Nietzsche... Hombre, Tampoco es demasiado relevante, quiero decir, a ver, tú dices que... Tú eres de esa gentuza que va cuando le dicen, oye, ¿qué tal está este juego? ¿Por qué me llamas gentuza? No lo entiendo así gratis. Tú eres de esa gente rara que le preguntan, oye, ¿y este juego qué tal está? Y tú le respondes, sorprendentemente, pues está bien o está mal. De hecho, hoy en día no se lleva ya. O sea, tienes que hacer un poco... Hombre, yo te digo, yo sobre todo te digo, yo creo que este juego está bien y creo que te lo deberías comprar. Sí. O yo creo que este juego es así y creo que no te lo deberías comprar. Eso es, porque a mí me importa, especialmente en los lectores, me importa su dinero. Su dinero es muy importante. Y siempre cuando analizo un juego o cuando hablo sobre un juego, siempre pienso que yo no soy el importante. El importante es el juego. Entonces, yo quiero que tú sepas del juego. Más que mi opinión, es el juego. El juego es bonito. Iván tiene hambre, No está enamorado de mí, tiene mucha hambre. Preguntaban por el chat de si es que está enamorado de mí o que tiene hambre. Está súper pesado. En nada va a tirar la cámara. Bueno, total, que sí, que traigamos algún invitado de vez en cuando, pero sobre todo bajo la premisa, ya no fuera coñas, de que no venga aquí a dar la turra. O sea, aquí a decir, no, porque las mecánicas, no sé qué, tal cual, no, porque... No, hombre. Aquí se viene a... Esto es el chiringuito. Curubito. ¿Qué hombre, es esto del curubito? Es una versión cutre de... O bueno, cutre no, una versión, no sé, no lo he visto nunca. Es como una versión del Barça, del chiringuito. Pero sí, Pedro. Pues yo creo que Fran podría aportar, ¿eh? Yo creo que Fran podría aportar. Empezamos mal, ¿eh? Salva, no creo Fran, que no has entendido lo del tema de las turras. Pero Fran, a ver, yo lo tengo en el mini podcast retro. Y Yo lo tengo dentro, en mi corazón, quiero decir. Y bien, yo Fran lo veo bien porque es una opinión... Es una opinión maja. Yo Fran lo veo bien, yo lo avalo. Fran sería el Rafa Guerrero, dicen. Otros no avalo tanto, pero Fran yo avalo. Yo avalo porque además es imposible. Tú le haces 100.000 pullas y no se revela. O sea, no, es incapaz de contrarrestarte nada. Siempre te dice, hombre, no, ni atracadores ni atracados, ¿no? Ni dentro ni fuera, ni... Ni Nintenderos ni Sonyers, ¿no? Siempre está entre medios. Una especie mira, lo dice Antonio Martí. Lo dice Antonio. Aquí está el requisito. Antes de entrar, que nos expliquen, o sea, para poder entrar, la única pregunta que hacemos al posible invitado es: ¿cuántas veces te ha cambiado la vida desde Stranding? Entonces, dependiendo de la cantidad de gravedad, pues eres. Sí, dices que te cambió la vida antes incluso de que saliera el juego, creo que este no es el programa para ti. Creo que no lo vas a pasar bien. No lo vas a... Bueno, espérate, antes que se nos va la noche. Salva, has puesto aquí... ¿Qué has puesto? ¿Star Wars, Indiana Jones has puesto? Sí. ¡Indiana Jones! Hostia, si queréis saber un poco más de Indiana Jones, juega, mira esta promo. Esto no lo hago nunca. Tuvimos Meri Podcast Retro hace, creo, la semana... pasada, creo. Sí, y hablamos no solamente de Indiana Jones, del teaser que tuvimos recientemente en Indiana Jones, que es muy bonito, con ahí cómo se insinúa la música, cómo juegan con tus sentimientos, ¿no? Y cómo lo va a hacer Machine Games, que son gente que ha hecho los últimos Wolfenstein, si no me equivoco, y ha cogido la franquicia Indiana Jones, que supongo que será una aventura en tercera persona, quiero creer. Y veremos cómo sale. Pero además, no solamente si queréis saber, si queréis estar al corriente de esta noticia, podéis. Y además que queréis hacer un repaso a todos los juegos de Indiana Jones que han salido a lo largo de la historia, incluyendo, evidentemente, los que más gente conoce, como son, por ejemplo, las aventuras gráficas que salieron pues, hace ya unos 20 muchos años. Los tocamos en el Merry Podcast Retro con el equipo, con Juan Arenas, Fran, Relaño, un servidor y hasta Forcada. También Yo está. pregunto, Salva, ¿tú que escuchas las cosas de Mary, ¿Qué va a escuchar este tío en mi podcast retro? ¿Qué va a tú escuchar en mi podcast retro? tienes constancia de que Mote vaya al Mary Podcast a hacer esta publicidad de la taberna allí o solo lo hace aquí? No. De hecho, sale en la taberna frecuentemente como comentario. Ah, vale. No, No, porque claro, venir aquí sale la a hablarnos del programa del que nos echaron. frecuentemente. Sale la taberna frecuentemente como comentario. Vale, ya lo dejo así. Pero. Quiero decir, coincide con Indiana Jones, que hicimos un especial de Indiana Jones, que estuvimos hablando de Indiana Jones pues durante un ratín y después estuvo hablando por el año. Y eso Arrayo se me lo traería para acá. Arrayo sí, hombre. ¿Sí? Sí, hombre, tiene cuaje, tiene aguante. Arrayo Sí, vale. se le puede echar y aguanta, aguanta. Igual lo que le digas, Sería el año un es buen mejor. invitado, Relaño. Sí. ¿El de las? ¿Qué? No, dices el nuestro, no el de las. No, Ah, Alfredo Relay. Alfredo ya no está, ¿no? Allí, ¿o sí está? No, Bueno, voy a ver cómo. Alfredo ahora solo hace artículos de De opinión, sí, de vez opinión. en cuando. Sí, Cuando gana el de Madrid. cosa. Bueno. El caso, a mí, hostia, claro, hace tantísimo y ha habido tan pocos, o al menos yo tengo, no sé, el chip que tengo es de que ha habido pocos, o no ha habido demasiados, o no demasiados destacables. Pero ha habido tan poco en el mundo videojuego de Indiana Jones. No, que ha habido un montón, Albert, que tú no lo sabes, pero ha habido un montón de videojuegos, Sí, tío. claro, hay un montón, pero al final tú recuerdas, entiendo que cuando la gente habla de Indiana Jones en el foro de videojuego, recuerda Under Fate of Atlantis y la última cruzada. Al menos yo es lo que me viene a la cabeza. Y claro, Bueno, no. de eso ha pasado literalmente toda mi Sí, vida entera. Toda mi vida entera. Con lo cual dices, hostia, aventura en tercera persona. Obviamente, no compras la licencia de Indiana Jones para hacer una aventura en primera persona. O sea, tú quieres enseñarlo, que se pero vea había en tercera persona el de 64 era tipo aventura y estaba bien también, el de la Claro, máquina infernal y tal. pero yo particularmente, claro, como lo que me viene a la Y cabeza es los Lego de Indiana Jones también, que sí, también se dicen que son muy recientes. como es Under Fate of Atlantis, pienso, lo que me apetece de Indiana Jones es una aventura de acción en tercera persona. Hostia, es que tengo ese recuerdo de lo bueno que era un Indiana Jones centrado sobre todo en la historia, que me gustaría que volviera a tirar por ahí. Pero eso Pero no lo va a claro. hacer Machine, pero eso no va a hacer Machine Games, Claro, tío. O claro, sea, te lo podría hacer, yo qué sé, tío, no sé, Telltale, ¿vale? Uf, Yo creo que claro. van a ir, yo creo que van a ir a. Que espero que no. A Uncharted, ¿no? A Tomb Raider, Claro, Uncharted. pero dices, ya hemos tenido ya un Indiana Jones. Todos los Uncharted son, incluso Tomb Raider, ¿vale? Son una especie, entre comillas, De Indiana Jones, de sí. Indiana Jones. Es decir, en el caso de Lara Croft en concreto, es arqueóloga de profesión. Que hace tanto de arqueología como prácticamente Indiana Jones. Y en el caso de Uncharted, pues bueno, también se dedica en cierto modo a la arqueología. Quiero decir, son arqueólogos y se centran en la fase de aventuras, que es la fase que menos de arqueología que hay, ¿no? X Comita dice Indiana Jones estilo Disco Elysium. Pues estaría guay, o sea, estaría súper bien eso, pero bueno, que no va a ser así. O sea, obviamente. Pero no lo haré. Pero a ver, si todo lo que Sí, podamos pensar de Indiana Jones está muy bien, pero lo hace Machine Games. y aparte, Mote, que no adquieres o no te adueñas de la licencia de Indiana Jones para hacer un juego que van a jugar Pero cuatro. Machine Games además está bajo el paraguas de Bethesda, entiendo. Entonces, Ah, esta ah, operación ah. sería exclusiva para Xbox No se ha o dicho nada. no, no, porque no hay ni título. Es Pero verdad. bueno, lo dejamos ahí. Creo que Y Indiana Jones, luego. a pesar de que es una licencia que no ha tenido mucha presencia en los últimos, porque lo más reciente de Indiana Jones son los Lego, que son juegos entretenidos, pero digamos que Lego no es un juego. no son juegos de Indiana Jones, son juegos de Lego. ¿Vale? Son los juegos de Lego que da igual que le pongas Indiana Jones, que le pongas Harry Potter, que le pongas Marvel, que le pongas lo que quieras, ¿vale? Lego tiene una forma de hacer los videojuegos y coge otras licencias. Yo creo que, a pesar de que ha habido Uncharted y que ha habido, especialmente Tomb Raider y Uncharted también, que lo han hecho muy bien, yo creo que sigue siendo una franquicia, una licencia con muchísimo tirón, a pesar de que solo se han hecho 3 películas de Indiana Jones, ¿no? Y la gente dirá, 4 películas. No, 3. No has contado bien. No, pero no existe esa última película. Bueno, y una serie que no estaba tan mal, Las aventuras del joven Indiana Jones. Sí. Escúchame. Más allá de esto que de Indiana Jones, que lo hablasteis en el podcast, sí. Para mí hay una noticia que a mí me resulta interesante. Y voy a dar un voto de confianza. Por un sencillo motivo. Ojo. Por lo que parece, confirmadme si me equivoco, Star Wars deja de estar en exclusiva en el paraguas de Electronic Arts. Exacto. No solo eso, sino que se confirma que Ubisoft está trabajando en un juego de mundo abierto de Star Wars. Y a mí, la primera reflexión... Es que, antes de la noticia, ya lo había pensado esto, que es... No puede ser que en 2021 no haya un gran juego de mundo abierto actual de Star Wars. No puede ser que esto no esté. Con el Mandaloriano. Battlefront. Con el Mandaloriano. Battlefront es un juego de tiros. Y es un juego cuya experiencia está centrada en muchísimos pequeños intervalos de 15 minutitos. Sí. Pero para el fan de Star Wars, hostia, si está Old Republic, que sigue funcionando y está allí y tal, es una cosa que tiene ya una década. Y Fallen Order también fue un juego que es reciente, basado en el universo Star Wars. Yo no me puedo creer que no exista, no sé si es un MMORPG, no sé si es un Warframe, no sé si es un juego servicio cooperativo con progresión, skin, o sea, no hay un sitio para el fan de Star Wars en el que sentirse en casa. ¿Sabes? O sea, a mí ahora mismo, con todo lo que hay de Star Wars, yo creo personalmente que Ubisoft a lo que va a apuntar es hacia allí, que es un juego servicio online, cooperativo muy posiblemente, llámalo The Division, llámalo... No sé qué... ¿No lo estaban haciendo los de The Division, esto, Albert? Pero es que a mí me encaja. O sea, a mí me encaja un juego en el universo Star Wars con 2.500 localizaciones, planetas distintos, misiones, cooperativo, con progresión, con 20.000 personajes para desbloquear, con armas, con... O sea, a mí ese juego veo a todo fan de Star Wars metido ahí. Y hay mucho fan de Star Wars. Y ese juego hoy en día no existe, no está. Y es como, tenemos Warframe, tenemos Destiny, tenemos The Divisions, tenemos... No quiero centrar únicamente en... Hombre, es que Albert, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo creo que la licencia Star Wars barata no tiene que ser. Bueno, pero... Me parece más fácil gastarte un dinero en hacer una cosa como The Division que no en hacer una cosa de Star Wars, porque hay una parte importante de tu presupuesto que se te va a ir en comprar la licencia. Yo no creo que Disney... Pero si tú el modelo, yo qué sé... La venda barata. Me da miedo. El modelo del juego de Warframe, por ejemplo. Pero Vale. Lo metes, ese mismo modelo, a base de actualizaciones mensuales, con nuevos ítems de progresión, con nuevas localizaciones, con nuevos tipos de misión, con etc, etc, etc, etc. Le metes el envoltorio Star Wars. Pero a ver, ¿sabes lo que sería? ¿Sabes cómo sería Warframe? Hace 5 o 6 años te digo, lo mismo no. Pero hoy en día que el fenómeno del momento es Mandaloriano y el fenómeno del año que viene será la serie de Ahsoka y el fenómeno del siguiente año será Obi-Wan. O sea, yo creo que Star Wars hacía muchos años, incluido con la nueva trilogía, que no estaba tan presente o tan de moda. ¿Sabes lo que sería Warframe ambientado en el universo de Star Wars? O sea, si la gente que ha hecho Warframe hubiese tenido que hacer Warframe en el universo de Star Wars, ¿sabes cómo sería? Pagas el monitor, se te queda la pantalla en negro, tal. No hubiesen podido hacerlo. Se hubiesen gastado todo el dinero de hacer Warframe solamente en comprar la licencia de Star Wars. Que sí. Claro, mira, es que al final, pavo, ¿quién se lo puede permitir esto? Se lo puede permitir Disney, porque la licencia es suya, y se lo puede permitir grandes como a lo mejor Electronic Arts, que por cierto, ojo con Tencent. Espera, antes. Ojo con Tencent. Antes, que se acaba esta semana y te compran Electronic Arts. O Take Two. una reflexión que hace, que yo la he hecho porque he jugado a él, Raiden Cat, hace una reflexión que para mí es la síntesis de todo. A día de hoy, en 2021, el juego de Star Wars que da más dinero actualmente es el de móvil, el Galaxy of Heroes, que tiene 5 años de vida. Ahí sabes que tienes un problema, que sí, que da mucho dinero, pero lo que te dice es que el fan de Star Wars lo que quiere es coleccionar personajes, equiparlos. Bueno, tienes esto que va a hacer, esto que dicen que va a hacer, que se encargará, se encarga esta gente, ¿no? Los de, ¿quién se encarga de hacer el de esto? Los de Division, ¿no? Sí. Los de Ubisoft. Después está el se está hablando del remake de Knights of the Old Republic, que no lo va a hacer Electronic Arts tampoco. ¿Vale? O sea, y eso también es universo Star Wars. Uh-huh. Quiero decir, a ver, hay hueco. Está claro que el universo Star Wars pues tienes hueco, a pesar de que yo jugué Jedi Fallen Order y me gustó bastante, ¿vale? No es la experiencia Star Wars definitiva, pero a mí me gustó, me lo pasé bastante bien. Claro que hay hueco. Claro que hay hueco. Todo se puede hacer muy bien. O sea, podrías tener un MMO muy bueno, más allá que el que existe hace mil años, porque que además lo analicé yo, es el MMO de Star Wars. ¿Se puede hacer mejor? Sí, puedes hacer casi cualquier cosa ambientada en un juego de Star Wars. Lo que pasa es que hay muchos estudios que a lo mejor tienen grandes ideas para hacer cosas con el universo de Star Wars, pero no se las pueden permitir. Igual que a lo mejor me consta que hay muchos estudios que tienen grandísimas cosas, grandísimas ideas para hacer con el universo de Harry Potter y no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque tú tienes una IP que es cara hasta decir basta. Entonces, si tú el 85%... Hay una razón, Albert, cuando tú eras pequeño, bueno, yo era pequeño, o sea, de que tú probablemente ni eras un proyecto en Y tú ya tenías 50. Y yo tenía 86 años, ¿vale? I was there, Gandalf. I was there 3,000 years ago. Cuando yo era pequeño, se hacían muchos juegos basados en películas. Muchísimos juegos basados en películas. Y se decía que el juego basado en la película generalmente era una castaña. Sí, claro, porque no dejaba la pasta en la licencia. ¿Por qué? Porque primero, tú tenías que hacer esto de ser retrasa al juego una polla. Tenías que salir al tiempo con la película. Al tiempo, ¿vale? Te daban los assets con los que tú podías trabajar con muy poco tiempo de antelación y en muy pocos meses tú tenías que sacar un juego. Que se lo digan a ET. Basado, ET es un caso especial que, sí, muy malo, de acuerdo, pero también se hizo en un tiempo récord, ¿vale? ET se hizo en literalmente pocas semanas. En el caso de ET es un caso extremadamente excepcional, pero no es el único, era una forma de trabajar clásica en los videojuegos de antes, ¿no? Entonces, para sacar algo basado en la película, porque se vendían, la gente salía de ver la película, había un videojuego y compraban el videojuego. Entonces, eran juegos generalmente súper genéricos, ¿vale? Hechos con un presupuesto muy limitado. ¿Por qué? Porque los estudios habían comprado la licencia porque sabían que iban a vender solamente con el tirón de la licencia. Entonces, hoy en día sigue pasando lo mismo porque las licencias siguen ocupando una parte brutal del coste del desarrollo del juego, pero es que además no valen 4 duros hacer el juego. Los juegos son relativamente caros. Y aparte, a lo mejor, yo qué sé, tío, pues si yo fuera Disney, tampoco aprobaría cualquier puta mierda que saliera con el universo, bajo el sello del universo Star Wars, si no cumple un mínimo de estándar de calidad. Y ahí podríamos hablar porque ha salido auténtica basura con el nombre Star Wars. Pero bueno, es igual, no lo haría. Pero hostia, tío, tú te has gastado un dinero en la licencia. Pues hay que gastarse el desarrollo normal, el coste de un desarrollo normal de un AAA y además pagar una puta licencia como Star Wars, que ya solamente la licencia a lo mejor vale como, yo no sé, es hablar por hablar, ¿no? Pero es más fácil hacer de Division que la licencia es tuya. Sí, pero bueno, que yo ya te digo, no creo que se vaya a la compañía ideal. Pese a que aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? No ningún problema en decirlo, Ubisoft. La Ubisoft de hace 3-4 añitos, creo que era una Ubisoft que todo lo que sacaba arriesgaba muchísimo con todo ello. Hablo de tres en concreto. El primer de Division, yo considero que el concepto que introdujo de la Dark Zone en un juego AAA para mí es arriesgado. For Honor era un juego arriesgado y Rainbow Six era un juego arriesgado. Y yo aplaudo que Ubisoft, ya lo dije en su momento, tenga los bemoles para en su momento sacar estos tres juegos que creo van un poco más allá de lo que se espera de un triple A o intentan ir un poco más allá. Ubisoft tiene muy mala fama porque tiene muy mala fama. Sí que es cierto se ha ganado mucha buena parte, o sea, buena parte de esa mala fama se la ha ganado a pulso porque ha hecho muchas cosas, ha hecho juegos generiquísimos. Con sus propias franquicias me refiero, pero también es una la editora francesa, o sea, cuando tienen los huevos de arriesgar en muchos otros, o sea, y evidentemente ese riesgo que toman en otras mierdas lo paga el Assassin's Creed de turno, o lo paga el Far Cry de turno, claro. O lo paga yo qué sé. O sea, pero bueno, claro. otras no harían ni ese intento, y yo creo que Ubisoft hace esos intentos, con lo cual... Se lleva mucha flama. Porque hay veces con razón que han voto, hecho voto de confianza y lo único que creo, o sea, en resumen es, creo que hay un mercado muy grande que está esperando un juego de mundo abierto de Star Wars. Está esperándolo. Y creo que encaja perfectamente hoy en día, con lo cual es otro de los que espero con... Puedes hacer juegos de naves, como X-Wing, que ha salido ahora, ¿no? Puedes hacer un juego de naves en tercera persona. Mote, comprándote el argumento que exponías ahora, que estoy totalmente de acuerdo, por poder, insisto, te pongo otra vez el mismo ejemplo, el de Warframe. O sea, por poder en Star Wars, tú puedes en un mismo juego poner acción, poner sigilo, poner rol, poner naves, poner PvP, o sea, todos los conceptos que hoy en día puedas implementar en un universo de ciencia ficción online, todos caben en la exploración. Pero también te gusta un juego al que puedas jugar de verdad y que esté terminado, no que sea un Star Citizen, claro, que está permanentemente en desarrollo para... No, yo no me voy a eso. Quien te dice Warframe te dice Destiny. Destiny a mí me encaja con el envoltorio de Star Wars, me encaja totalmente. Puedes hacer FPS, puedes hacer juegos de naves, puedes hacer juegos en tercera persona, puedes hacer, yo qué sé, tío, si da para mucho. Pero claro, si fueras Disney, pues sí. Aunque Disney, ojo, porque ellos también aplican un valor a su propia licencia. No es tan fácil como la licencia es mía, pues me paso el coste de la licencia por el forro, ¿no? Ellos ponen lo que a nivel de presupuesto se presupuesta el alquiler de la licencia. Hay que ver, no sé, yo... A ver, porque en cualquier caso estamos hablando de proyectos que no van a caer este año, ¿no? Y creo que ni el siguiente, ¿eh? Ni el siguiente, ¿sabes? Lo más cercano a Star Wars que vamos a tener es el remaster de Mass Effect que va a caer en marzo. ¿Sí? Correcto. Ya está. Bueno, estamos. Bueno, pues está bien también. tengo mucha curiosidad por ver qué harán con este Mass Effect, la verdad. Sí, ¿tú crees? Sí. Porque el otro día lo estaba hablando, estábamos hablando en casa y le digo, ¿te imaginas que dejan el Mako tal cual? Yo creo que sí. Tal cual. Que incluso hubo gente que dice, pues yo echo de menos el Mako. Tú tienes un problema. O sea, el Mako estaba allí para rellenar. Pues yo te voy a decir una cosa, yo no espero mucho más allá. ¿Prefieres la prospección de planetas? Ir tirando sondas ahí, como en el... Yo creo que HD, nuevas texturas y a correr, ¿eh? Dijeron que habían intentado adaptar un poco la jugabilidad del 3 a los otros. No, del 3 a los otros. Bueno, el 2 ya estaba bien, ¿eh? El 2 ya estaba bien jugablemente. El 1 era más difícil. Más difícil no. Tú apuntabas a la cabeza y el disparo iba donde le iba a la... ¿Te imaginas que cambian el final del 3? No, yo creo que no lo van a cambiar. No sé si hay huevos. No creo que tengan huevos para... Menudo melón, ¿eh? Abrir esto ahora y decir, mira, pues tenéis razón. Primero hicimos una mierda, luego ampliamos la mierda, que es, explicábamos lo mismo, pero la gente tenía más minutos de metraje, pero era lo mismo. Y ahora, chicos, ahora os lo vamos a cambiar. No, pero a lo mejor podrían hacer un final nuevo que encaje con el Mass Effect 4. Bueno, siempre cuando... No sé, yo ya os pensé, ya os dije que el Mass Effect parecían cosas... Sé que Mote va a responder con el tema de Salva, con Zelda y tal. Y yo no sé si estoy preparado para aguantar otra turrita de los fans de Mass Effect, ¿eh? Los fans de Mass Effect... Ah, Has de Mass Effect son un 5% no. de la turra que tienes no, de, no, de, no, de salva no, con Breath of the Wild. Perdón, no, pero Mass Effect, las fotitos en Instagram, sí. N7, no sé qué, sí. Mira, Shepard, Oa. O sea, sois muy pesados. Muy pesados. Sí, estoy de acuerdo. En todos estos años de taberna, ¿cuántas veces me has oído hablar a mí de Mass Effect y a Salva de Zelda? Pues mira, hoy a ti de Mass Effect y a mí este año no se me ha escuchado ni una vez hablar de Zelda. Ni de ninguna otra cosa. Este 2021 no se me ha escuchado hablar de Zelda en ningún momento. Dirías, Albert, ¿cuál dirías que es la proporción? Ahora, en serio. Vamos a ser conservadores, ¿vale? 200 a 1. Siendo conservador. No hablaba por Timote, pero sabes que en Instagram, sí, si Twitter y tal, Y tengo la Normandía y tengo la sudadera N7. Si yo eso, todo eso lo tengo. Y no sé qué día es, que llega un día al año que os ponéis todos a poner. Pues N7, el 7 de noviembre, melón. Si es que te lo dice el mismo. Que hasta cogéis un día como Star Wars, os copiáis hasta de eso, es increíble. Bueno, en fin. Muy pesado. No sabéis apreciar el mejor universo expandido. Perdona. Yo hice mis pinitos en el foro con un hilo que abrí que se llamaba Mass Effect, el juego total. Por la mezcla de géneros, RPG, shooter, tal, no sé qué, no sé cuántos. Un Caballeros de la Antigua República en un universo nuevo. El primer Mass Effect. Y estaba inacabado en otros aspectos, estaba a medio cocer, pero hostia, nos dio esperanza sobre que se podían contar cosas en un juego de rol occidental pensado para adultos, en contraste con el rol oriental que te sigue tratando con personajes mudos como si tuvieses 3 años y las niñas pequeñas que ay, me has dado un beso, ¿sabes? Por favor. ¿Entiendes? Pavo, es insoportable. O sea, vengo del Dragon Quest este, que por cierto, el personaje es mudo. Es mudo, tócate los cojones. Vale, 42 años. Sí, pues te hacen un flashback y el tío habla. Con dos cojones. ¿Sí o no? Con dos cojones. El tío habla en el flashback. Así es. Con voz. Pero cuando lo tienes en el presente es mudo, el hijo puta. ¿Será cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Sabes? Le dije, ahora hablas, hijo de puta. Pues ahora te quito el volumen a la tele. Ahora no te quiero escuchar. Estoy un tío orgulloso. ¿Sabes? No, sí, sí. Así es. O sea, y nos explicó, Mass Effect nos dijo, hey, chavales, amantes del rol occidental, ¿os pensabais que se había acabado todo con los Odyssey? No. Tenemos un juego para vosotros, para los que tenéis más de 16 años. Aquí está. Para vosotros, jugadores. Ay, así fue Mass Effect. Y después la cagaron con el puto final ese que dio vergüenza ajena. No pasa nada. Pusieron en el final Marauder Shields. Yo sabía que me invitaba a Salva. ¿Qué? ¿A quién me apetecería a mí traer? ¿A quién? A Sassel. ¿Vosotros que tenéis Twitter lo podéis invitar o no? Que sí, no, hombre, si sí. Nos tiene bloqueados. Joder. ¿Qué? O sea, él nos odiaba en su momento, para que nos llamó. A mí seguro que no me tiene bloqueado. A mí me tiene bloqueado. Bueno, igual sí, yo no he interactuado nunca con él. Yo tampoco, pero me tiene bloqueado. Yo lo voy a mirar ahora mismo. Twitter. ¿Cómo se llama Sassel? ¿Cuál es el nick de Sassel? Sasselandia, creo. Sassellandia. ¿Qué habrás hecho ya, pipero de los cojones? Te pusiste a hablar de Last of Us, seguro, a dar la turra. Me tiene bloqueado desde 2016, ¿eh? ¡Ojo! Ah, pues. ¿Tiene no estoy bloqueado. Tiene bloqueado. No me sigue. Tiene bloqueados a todos los que más o menos eran visibles de Ameristation. No me sigue, porque solo sigue a 19 personas. Acabo de ver, entre ellos al Rubius. Hombre. ¿Vale? Pero a mí, concreta. Y sigue a Sonic. Ah, por cierto. Vale. Por cierto, Bote. Vale, da igual, esto es necesario. No descarto a. Le envío un mensaje directo. Que no va a venir no, Sassel aquí. ¿No? Escúchame. ¿Cómo va a venir aquí Sassel? Como si siempre nos ha dicho de todo, hombre. Pero a mí nunca me ha dicho nada. Que no. ¿Tenéis previsto? Yo es que me lo estoy pensando. ¿Tenéis previsto ir a Andorra vosotros o no? Yo. ¿Viste la noticia del Mundo Today? Escucha, es buenísimo. Dice, Andorra recibe una placa de YouTube por recibir al youtuber 1 millón. ¿Sabes? Le dan una placa a Andorra. El tío dándole una placa a Andorra por tener ya 1 millón de youtubers en Andorra. Cómo la clavan los cabrones, ¿eh? Y había también leí un tuit muy bueno que habían detenido a un pavo en la frontera entre España y Andorra por intentar pasar youtubers de tapadillo. Por lo visto hacía tráfico de influencers. No, pero yo lo estuve calculando y a mí al final de cada mes me soplan, ¿qué son? ¿Cuántos euros? A mí me quitan un bacon. A mí me quitan un bacon con queso. Esto es muy jodido. Al final de cada mes hay un bacon con queso que se me va al garete. El que tú y yo nos tomábamos ahí en el burger antes de ir a casa de Salva. Ese me lo están quitando. Ahora mismo se lo están llevando en Andorra. Quitando, con lo cual yo estoy pensando en irme a Andorra. Además, ¿sabes lo que más me fastidia esto de Andorra? Te lo voy a decir, Albert. Y no es la pasta ni todo esto. Yo he estado en Andorra bastante. No solamente hace muchos años cuando era pequeño y tal, sino que recientemente he ido tanto por trabajo como por esto, he ido a Andorra en verano, ¿vale? Y Andorra es precioso. Es verdad, es muy pequeño, es una jaula, la Gaviador, la llaman, y es precioso. Y ¿sabes que nadie dijo, hostia, ni ninguno de estos que está allí dijo, hostia, es que el sitio es precioso, tío? Es que el sitio es precioso, si te gusta la playa, pues no. Pero claro, tampoco vas a estar en Madrid por la playa, ¿no? Pero dices, hostia, es que el entorno es precioso, tal, no sé qué. Hostia, ninguno. Y eso me dio mucha rabia, tío. Me dio mucha rabia. Porque es realmente un sitio bonito. Yo me iría allí cotizando aquí. Y has jodido esto, ¿eh? Yo me iría allí cotizando aquí solamente por vivir allí. Por vivir allí de lo bonito que es, tío. Y me dio un poco de pena, más que de rabia. Es exacto, no he encontrado la palabra. Me dio un poco de pena que nadie fuera capaz de citar una cosa así, que nadie dijera, hostia, pues me voy a vivir allí porque es un sitio. Es un sitio porque puedo. También te digo una cosa, Emote. Sale el Rubius y dice que se va a Andorra porque es bonito. Y la que se lía. Sí, pero me hubiese gustado. A lo mejor no dices, no sale el Rubius porque dice me voy a Andorra porque es bonito. Pero a lo mejor el tío, está en el streaming con la gente y tal, de normal, decir, hostia, es que a mí el sitio, o quien dice Rubius dice Lolito, ¿sabes? O quien dice Lolito dice cualquier otro de estos que está allí, cualquier de estos streamers, youtubers que ahora van enalteciendo a los cachorros de la extrema derecha, ¿vale? Dices, hostia, es que yo estoy allí, honestamente, claro, evidentemente que el tema fiscal es un tema que a mí, pero es que el sitio es acojonante. El sitio es acojonante, me encanta. Y si tú no eludes de hablar del tema fiscal, ¿vale? Pero además dices que el sitio es acojonante, pues resulta creíble, porque cualquiera que ha estado allí, evidentemente, a lo mejor un tío de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de, yo qué sé, de México, o de vete a saber dónde, pues a lo mejor nunca ha estado en un país que mide 600 kilómetros cuadrados, que está literalmente, tienes que hacer varias veces zoom en Google Maps para poderlo encontrar, ¿vale? Es posible. Pero el sitio, si has estado, yo lo tengo 2 horas y media, es un sitio muy chulo. Y es muy bonito y se está de puta madre. El idioma, el paisaje, es todo. Y me dio un poco de pena que nadie citara el país por el país, ¿sabes? Sino simplemente fue, bueno, voy por la pasta. Pues vale, tú, pues bien. Lo que me parece me lo guardo para mí, pero... Pero, pavo, no sé, hay un poco más, ¿no? Quiero decir, un poco más, no hay nada más dentro, ¿sabes? No tienes, no te queda nada más, ¿sabes? Simplemente por eso es triste, porque creo que el sitio lo merece. Merece un poco más de que le pongas un poco de ti. Bueno, mi opinión. Bueno, pues oye, se ha quedado una buena primera taberna. Se ha quedado buena noche. Lo vamos a dejar ya, ¿no? Llevamos hora 40. Mañana hay que levantar el país. Sí. Y nada, pues muy bien. Entonces nos vemos el miércoles que viene, ¿o no? Yo por mí, cuando me digáis. No, mira, lo sabéis. Porque yo soy la única persona aquí que yo seguro que no tengo fútbol. Yo seguro que no. Tú no. Yo, si no, ha pensado... La semana que viene todavía no hay fútbol. Yo soy el único que ha pensado en los niños. En la gente que nos ve. Los demás, pues bueno, habéis preferido pues tener una enfermedad. ¿Qué hay de lanzamientos ahora? ¿Está de Medium y qué sale ahora en nada más? Ya está. Alberto. Sale las seasons de Sea of Thieves mañana. Mira, yo la semana que viene me habré terminado Alyx. ¿Cómo así? La semana que viene me habré terminado Alyx. Porque espero que ahora empezaré la segunda vuelta. ¿Podemos hacer un 2021 otra vez de turra con Alyx, si queréis? ¿Creéis que lo podemos dar como GOTY 2021? Yo creo que sí. ¿Podemos? Yo creo que sí. ¿Podemos? Que sí. Si nos esforzamos. ¿Te imaginas? Sería genial. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Me encantaría. Bueno, o damos. ¿Sabes qué? Yo estoy este año por votar o Alyx o otra vez Breath of the Wild. Estoy dispuesto a votarlo. Pues ¿Te imaginas que damos Breath of the Wild? Esto sería peor, ¿eh? Bueno, si sale el 2 ya está hecho. No, el 1. ¿Saldrá o no? Yo creo que no, pero no sé. Bueno, pero Nintendo a lo mejor te lo anuncia y sale mañana, ¿eh? A ver, el mes que en nada, en Albert, por favor, el mes que viene, o sea, en febrero, se cumplen los 35 años de The Legend of Zelda, o sea que podremos hacer 4 tabernas monográficas, ¿vale? Hablando de la saga, del primer juego. Porque sabe que puede ser que pase. De cómo ha evolucionado. Además, si hay un podcast retro, voy a ir. Quiero decir. ¡Hostia! Mira, Salva, que. Hostia, casi me lo recomendaste tú. Bueno, te pedí consejo. Hostia, esto es tochísimo, ¿eh? Es una pasada. Estás guapísima, ¿eh? Sí. Uy, es una pasada. ¿Qué haces? Ah, la tienes también. Sí, joder. Sí. Es increíble. Mi hermana me regaló algo para Navidad que ya lo tenía y le dije, hostia, pues lo voy a cambiar por una figura de Dragon Ball. Y le pregunté a Salva, lo llamé, dije, oye, ¿cuál? ¿Esta me la recomiendas? La verdad es que es una suerte que no se vea. ¿Voy a enseñar algo que no os he enseñado hasta ahora? Es una suerte. Fíjate, Albert, ¿qué opinas de esto, Albert? ¿Qué opinas de esto, tío? Es un juego de destornilladores que me compré, ¿vale? Pues yo creo que es una suerte que no se vean. Salva, deja de buscar cosas. Hoy no quieres tú. Mira los pantalones que llevo. Mira, a ver, este juego de destornilladores, aparte de que tiene, evidentemente, o sea, que va libre y tal, no sé qué, tiene una cosa, tío, que yo no había visto en la vida, tío. O sea, es espectacular, porque aparte, mira cuántas puntas tiene, o sea, es espectacular. Tiene muchas puntas de todo tipo, ¿no? Oye, pero tiene una cosa que es espectacular, que es que yo no pensaba que existía hasta... Reyes, aquí. Mira los reyes que me trajeron. Aquí, el mejor Mega Man. Aquí. Tiene una cosa, ¿vale, tío? Que es flexible. Es decir, tú no llegas a un sitio y dices, hostia, ¿cómo voy a poder atornillar esto? Porque aquí no me cabe. Pues, metes y sigue, te lo juro. Y puedes seguir atornillando. Sí, una locura. No lo he probado, ¿eh? Pero... Eso es magia negra. No lo he probado. Lo utilicé, no sé para qué lo... ¿Sabes para qué me compré esto? Parecía que iba a enseñar el rabo, Salva. ¿Sabes para qué lo...? ¿Sabes por qué me compré esto? Porque se me acabó la pila del mando, el coche. Creo que es la primera pila del mando que cambio, ¿no? Y dije, y había un tornillito pequeño y no de esto, y era el destornillador individual para quitar el tornillo, para abrir el tornillo de la llave, era más caro que comprar 100, ¿cuánto llevo? 120 piezas que lleva la mierda esta. O sea, esto era más barato que el destornillador individual. Y dije, tráemelo todo esto, y lo tengo aquí. Está bien, ¿no? Quiero decir, no sé. Ha quedado súper bien. Bueno, va, vámonos ya, que es tarde, chicos. Ya está el libro de Mayen. Yo salgo aquí como fuente. ¿Me has leído o no? No lo he leído este libro todavía. Ah, pues salgo yo como fuente. Dice Mote. No lo he acabado. Escúchame, Mote. Por el chat te están diciendo que pases link del destornillador. Hostia, muy guapo, tío. Os lo paso. Es una maravilla. Además tiene unas ventosas. O sea, teóricamente esto, cuando yo vi, esto lo utilizan, tiene 150.000 puntas porque es para la gente que desmonta iPhones, ¿sabes? Entonces, esto va bien. Ah, es verdad, yo no he dicho eso al final, es verdad que yo tenía que decirlo. Estoy pensando en salirme de Apple. ¿Qué estás diciendo, Albert? Si te escuchas, iba a decir si te escucha Steve Jobs. Estoy pensando en salirme del círculo de Apple. ¿Por qué, Albert? Ya tuviste una escapada fugaz. Sí, tuve una escapada fugaz, es verdad. La tuve y dije, venga, va, vuelvo que... Pero volviste, la única razón por la que volví. Me dijo Salva, coge y dice, Me voy a comprar, me voy a comprar la GPD Win 3. ¿Vale? Y yo le dije, dije, hombre, si te sirve de coartada en lo referente a gastos absurdos, digo, yo me estoy planteando comprarme un cuchillo del Counter-Strike de 500 euros. Por lo cual, si te sirve eso con el banco de hierro como coartada, que te sirva, que no, no está. Y me dice, hombre, jaja, peor sería que me comprara los cascos de 630 euros de Apple. Y yo, me quedé, o sea, estaba leyendo y me quedé así y dije, ¿qué exageras? ¿Para qué pones esta exageración ahora? O sea, ¿por qué? Y entonces, no puede ser. Y me fui a Google y dije, cascos Apple. Y efectivamente, yo es que no lo sabía, te lo digo de verdad. Me enteré otro día porque me digo, Salva, han sacado unos putos cascos. ¿Pero son inalámbricos? Son inalámbricos. Vale, porque si no fueran inalámbricos, Apple te vendería 630 euros por los cascos y después 80 por el cable, ¿eh? 80 por el cable. Pero, ¿cómo se puede ser tan caradura, tan sinvergüenza de timar al mercado mainstream con unos cascos de 630? Me importa tres cojones lo bien que suenen. Que no yo tengo estos cascos. Estos cascos son buenos, ¿vale? Estos son unos Beyer Dynamic. ¡Coño, estos me los compré yo para Navidad! Estos son unos Beyer Dynamic MX300. Estos cascos son de puta madre. Y el micro, de hecho, este micro suena de puta madre. Lo que pasa es que uso el Yeti. Pero bueno, es igual. Y estos cascos son de lo... No sé. Es Beyer Dynamic, solo hace mierdas para... No sé, para no hacer mierdas para el consumo, digamos, entre comillas. Estos cascos no son para el consumo, pero... Y ahora sí cuestan la mitad. Cuestan la mitad. Pero bueno. Venga, va, nos vamos, ¿vale? Joder, Salva, estás que te hundes, ¿eh? Sí, estoy muy cansado. Ahora he tenido un bajón ya. ¿Son secuelas o no? Puede ser que sí. A ver, ¿los dientes? ¿Los dientes están todos? Sí. Le he preguntado cada día, Mote, cada día, mientras ha pasado el COVID, le decía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me decía, bien, digo, ¿y los dientes? Y me decía, me mandaba una foto. Me mandaba una foto y me a todos, digo, vale. Porque a mí me tiene ese tema, me tiene ese tema. Chicos, nos vemos la semana que viene. Menos mal que no se cuela, no era que se le cayera el pene, porque entonces te hubiese mandado también una foto cada día y el pene, una foto, está ahí, correcto. Va, nos vamos. Hola, gente, muchas gracias a los que habéis estado ahí. No tardamos un mes y medio en volver. No, la semana que viene estamos aquí, ¿vale? Bueno. No se sabe. Ale, un abrazo. Descansar. Buenas noches.